Así empieza la historia, de deportes hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó, y sin dudarlo un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar, cientos de pasacalles empezaron a colgar, hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para dar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo, de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el Piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empieza a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. La verdad que tengo un montón de cosas para contar sobre una velada mágica que vivimos ayer de noche con parte del elenco de Segunda Pelota, no con todo. Sí, sí. Pero verdad, no sé cómo contar sin, y porque quiero dejarle espacio para mañana. Sí. Porque no, el rey de la tarde de la noche fue Rafael. La tarde de noche se podría llamar, porque arrancó de tarde. ¿Qué podemos decir? Arrancó en Maronias y terminó en un bar, en un populoso bar. Sí, sí. Y bueno, los cuentos que me han hecho, la verdad que yo diría, yo creo que realmente hay que reservarlo para el día de mañana. Sí, porque yo voy a tirar un par de adelantos nomás. Y después voy a meter una crítica dura con mi compañero, ex amigo Mariano López. Porque casi se frustra todo por culpa de él. Sí, sí, sí. Pero quiero, eso que estamos haciendo terapia y todo, ¿no? Me parece que la terapia de esta semana va a ser fuerte. Va a ser muy dura, muy dura. Removedor. Quiero tirar un par de adelantos nomás para que vean lo que fue. Rafa Cotero llegó tarde, jugó un caballo llamado La Fulop, o el Fulop. La Fulop. La Fulop. Y ganó. Pagaron como 5 pesos aparte. De primera, onda, llegó y ganó. De arranque, diré. Después recibió ofertas casi multimillonarias para salir en una murga, a los gritos en la puerta de un bar. El flaco le decía, te pago la mitad ahora, vamos al cajero y te pago la menos, era como $4,000. Ya lo quería fichar. Aparte era raro, que hablaba, pero era toda la noche le ofreció plata. Pero le ofrecía una cifra. Le ofrecía una cifra y le decía, vamos al cajero, y el cajero no le da más de $500, o sea, no sé cómo iba a ser. Bueno, Rafa, hacer una recorrida por varios, hasta. Pero fue una cosa rarísima. Y se encontró con un amigo, que yo le mandé un saludo acá al Gordo, que es un amigazo. El Gordo Enrique. Pero esos tipos que, a ver, me imagino, Enrique, volviendo al anterior, de esos locos que van a... Ah, no, porque eso no fue en Maronia, fue en el bar. No, yo me voy. Y que se encontró con... Yo le había mandado saludos, que es el dueño de... El tipo capaz que hizo la cuenta y dijo, en Maronia no, para comprarme un caballo, que es lo que quiero, no me da, pero un murguista capaz que me puede... No, pero ya en el bar. Pasa que estaba... Ya en el bar estaba picadito, ¿verdad? Estaba picadito. Yo creo que si estaba ahí todavía, a esta altura le estaba pagando como $100,000 para salir a la murga, si seguía pasando el tiempo. Y se encontró con el Rafa... Del ciber, La Curva, ahí en Carlos María Ramírez y Grecia. Y es su ídolo, Rafa, y se puso a hablar un ratito con él y se puso a llorar. Yo no lo podía creer. Se emocionó. Una noche increíble, la verdad. Un hincha de Cerro. Muy raro fue todo, muy raro. Un fanático de Cerro. ¿No? Fanático de Cerro y como su especie de líder es el Rafa. No sé exactamente cómo es la historia. Qué locura. Pero en un momento se emociona y yo digo, pará, Gordo, vamos arriba, un Gordo divino, un grande. Pero está, y lo otro que quiero decir es, lo que me hizo Mariano López ayer, pocas veces yo armé algo con tanta planificación como era esta salida de Maronia del domingo. Que lo habíamos hablado todos, ¿no? Vamos el domingo, vamos el domingo, vamos el domingo, vamos el domingo. Sí, sí, sí, sí, sí. 4 y media por ahí, al mediodía hablo con Mariano Quimbaé, luego, porque lo llamé porque estaba viendo a Lopecito y me acordé de él. Ah, de su gran amigo. Estaba viendo a Lopecito, claro. Y le dije, vos, mira, estás mirando también. Y vos, vamos, vamos, vamos, está. Te llamo a las 5 por ahí. Te llamo a las 5 por ahí, te digo, está perfecto, me quedé tranquilo en casa, ¿eh? Tranquilé. 5 menos 10 me llama que no va. Yo estaba con la campera puesta, como Guri chico, esperando para ir al baby fútbol. No, pero así es último momento, además. Con la campera puesta, los billetes en el, preparado. ¿Pero qué excusa, digo? ¿Qué algo? Estaba con tos, me dijo. Oh. Es una nena. Tos y fiebre. Eso achacó para no concurrir. Uy, la pelota, se complicó. Rafa, no, creo que estaba trabajando. Y yo dije, acá se pudrió. Se ya pudrió, no salió aquello. Me fui para el Tigre. O sea, y en un momento, en el Tigre, son muy burreros, ¿viste? Entonces, hiciste el atajo, ¿no? Hiciste el atajo. Y estaba mirando la carrera y digo, no puede ser que no vaya. Bueno, y ahí me salva la vida Pablo Fabregat. ¿Te llama? ¿Qué, sale aquello? ¿Qué sale. Pasó? Y aparte fue una salida familiar porque fue Belucci, bien, Bentancur y Marita Muñoz, que es la mujer del Rafa. Ah, completo el... Completo. Sí, familiar. Bien, bien. Familiar, claro, yo tenía el problema de que yo pensé que el palco era un obsequio del hipódromo para con Mariano, no para con el programa. Entonces me dije, pa, ir. Sí, así lo había planteado Mariano, claro, el viernes. Ir a meter trucha diciendo, yo vengo para, claro, el palco de Mariano, que Mariano no viene, era tan, me parecía, de tacuado. Sí, bravo, era muy de bestia, ¿no? Sí, sí, sí. Ser de culado siempre es bravo, pero cuando uno ni siquiera cae con el invitado es peor, ¿no? Claro, sí, claro. Pero ¿cuál era la situación real? No, al final el invitado era el programa, segunda pelota. El cartel decía reservado, segunda pelota. Entonces lo de Mariano, doble sanción para Mariano López. Mariano López, tremendo. Primero lo dejó clavado. Yo no me incluyo porque yo ya había decidido no ir porque estaba complicado. Y como no me llamaron, dije, bueno, capaz que se suspendió, no sé, tampoco llamé yo para decir no voy. Es que estuvo voy a punto de suspenderse, ¿no? De verdad. Claro, claro. Eso, pero encima, este dato me mataba, porque Mariano aquí agitó como que... Era él el invitado y él nos trasladaba, sí, claro, a nosotros. Él es el culpable de la invitación, era el artífice. Claro, claro. Sí. ¿Sabes lo que pasa ahora? Perdió el contacto. El contacto lo tenemos nosotros. Somos dueños, claro, del contacto ahora nosotros. Ya está. Ahora porque que... nos hicimos amigos de toda la gente. Ahora vale, si la próxima invitamos a Mariano, no. Y pará, la gente de Maronia... Voy a tirar un adelanto, no sé si lo vamos a hacer o no, porque hay que ver. ¿Quiere cerrar ese palco donde entran 60, 70 personas entran? Para los oyentes de segunda pelota. Bueno. Ya se arde la línea. Ya se pudrió todo. No, llamen porque todavía no tenemos ni idea. No, pues. Bueno, un saludo particular para el pelado el Luis. El pelado es lo más grande que hay. Que el pelado, creo que si no se suicidó en la noche de ayer, sí, después de lo que vivió, es un milagro. Pero y a Cintia, que estaba de rojo. Yo estoy tranquilo, sí, porque yo dije que estaban las chicas, debió haber sido más tranquila. No terminaron con la. Con las choperas en la cabeza, haciendo cagana. No, Dios gracias, estaban las damas. No, igual yo terminé mal, me duele la cabeza que se me parte ahora. Pero lo que te iba a decir, incluso puedo hacer un mea culpa, puedo decir lo que hicimos, que para mí fue idea de Pablo. No. ¿Qué vas a decir? No me extraña que sea creador intelectual de alguna trafelía. ¿Qué pasó? La gente que no tiene nivel, no tiene nivel nunca. No, se llevaron latitas de cerveza en los bolsillos de las camperas, nada más, no quiero decir. No, sí. Pero peor, ¿sabés qué es peor? Una perrajada. Una cosa típica. Una cosa. Lamento, pero esto de adolescente, te raja, y lo peor es que ahora lo contamos, aparte. Eso es mucho peor. Sí, ¿no? Pero sí, ¿sabes que al ingresar todos piden cerveza y yo me pido un capuchino? Esta escena no. Y fui mirado como si hubiera pedido, éxtasis o cocaína, como si hubiera pedido algo de. Prohibido. Estaba mirando como diciendo, vos me das vergüenza. La mano venía mal barajada, venía tristonga, la cosa porque no parecía que suspendía. Eso iba a caer. Claro. Y de repente, me pasó acá. Vamos. Fuimos escuchando Océano, de Cathy Stevens en el especial, ¿no? Sí, lo mejor de Cathy. Una paz en el auto, Pablo. Yo ya venía, había tomado unos whisky ahí en el sí. Pablo, Ingrid, que es una diosa, Ingrid Bentancur, Belucci y yo. Llegamos, vamos arriba, una cerveza, yo, vos que querés, una cerveza. Puede ser un capuchino, dice. Una cagada. Te tira el alma al piso. Tómalo, pero tapando, ¿no? Escondiendo. No, te tira el alma al piso. Sí. Tira abajo la imagen del programa. Aparte, ese cartelito dice: claro. Reservado segunda pelota y hay un tipo tomando un capuchino. Ni bien lo terminó y dije: escondan el vaso. Sí. Escondan el vaso. O se pasaron de perversos o esta gente está mal. Bueno, la verdad, muchas gracias a toda la gente de Maroñas. Bueno, sigue impecable. Me alegro de haber dejado una buena imagen, además, para ver si se repite en Metallín y puedo ir. Y si estaban, estaban. Tenía otro. Estaban todos invitados el viernes, no sé, dijimos, muchacho. A las 5:30 en Maroña. Vos sabés que yo estaba complicado, mira, a mí una cosa. 5:30, ¿qué mueve? A las 5, algo así. Sí, 5:30, 6, creo que era. Vos sabés que hay una cosa terrible. Este, que tiene el nuevo lugar donde vivo, ¿no? Yo sigo contando algunas postales de, te dije de que mi vida a Ciudad de la Costa. Sí, no, sí, todavía no. No me arrepiento. Pero van juntando, esos granitos se van juntando, pero, en cosas agigantadas, ¿eh? Es una cosa que es real. Ese lugar te tira para quedar. Claro. Son como arenas movedizas, eso, ¿viste? Te van chupando, te vas quedando. Sí, sí, sí. Te vas quedando porque salir, ¿viste? Salís todos los días, todo bien. Volvés medio cansado el viajecito, ¿no? Ir y volver, como dice la canción, termina medio paspado. Pero ya el fin de semana uno pasa bien ahí, que el fueguito, que esta cosa, y es más difícil arrancar. Este, y una cosa que vas notando, hay una cosa que quiero alertar a la población. ¿De Ciudad de la Costa o en general? De Ciudad de la Costa y en general, pero este, de algo que está pasando la gente de Ciudad de la Costa. Este, la gente de Ciudad de la Costa está viviendo desde que se levanta hasta que se acuesta. Con yoguinetas, o sea, se vive de equipo deportivo. Sí, sí, el equipo deportivo. El equipo deportivo que ahora en este momento luce Jorge Carlos, nuestro compañero de tarea, Jorge Carlos, pero que no siempre se pone. Y no es tan común de ver en Montevideo. Y la verdad, es tal cual lo que es preocupante. Dice. Me preocupa el tema de los joggings en la Ciudad de la Costa, porque es como una especie de resignación, de quedarse. No sé, hay que indagarlo más. No quiero hacer juicios apresurados. Pero ¿sabes qué tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que vos decías, Eche? El jogging es una actitud de estoy siempre en casa. Estoy entre casa. Estoy acá, por ahí salgo al jardín, pero no mucho más, digamos. Como mucho al almacén. Mucho al almacén, y si se embarra se lava fácil y no sé cuánto, pero el jogging está matando en Ciudad de la Costa. Habría que ver estadísticas, números, pero es una cosa terrible, ¿eh? Estoy hablando de señoras que se encajan la piel de zorro y la joguineta, claro, arriba y en el banco. Y las ves en los trámites, porque ahora, por suerte, hay unos cuantos más servicios que hace algunos años, y ahí hay gente que tiene, por suerte o por desgracia, porque hay gente que tiene la oportunidad de no salir de Ciudad de la Costa. Claro. Hay gente que se puede perder ahí, ¿eh? O sea que es un tema ya el tipo Triángulo de las Bermudas. ¿Sabés lo que pasa con la joguineta? Creo que tiene que ver con Ciudad de la Costa, aparte esa cosa de como siempre de balneario, ¿no? Claro, y se confabulan algunas cosas, ¿no? La joguineta en el sentido de estar ahí de descanso, y el hipismo que ha calado muy hondo. Y la onda también, siempre es mandado corto, siempre voy al almacén, o sea, no vas al centro. Exacto. Porque a uno ir a 18, sí, hacer un trámite, claro, de jogging ya. Y tampoco vas a ver tanta gente, ¿no? Claro. Como si me va a ver mucha gente, me tengo que prolijar un poco para no parecer, claro, otra pero cosa. Pero aparte es como, claro, una bola de nieve, porque como además, todos usan joguinetas. Claro, todos ya usan joguinetas. Ya está validado. Claro. O sea, los contactos que vos puedes encontrar ahí van a estar en joguinetas. Y por cierto, no te van a censurar. De ninguna manera. De joguinetas. Capaz que te van a decir, oh, mirá qué chelo, vi medio deprimido. ¿Viste cómo estaba? Todo de joguinetas, en el cielo. No, pero al contrario, claro, capaz que te censuran si estás con un pantalón de pana, por ejemplo, y dices, ¿y este qué se cree que? Exacto, sí, claro, como diciendo, bueno, mirá que estamos en el almacén de Ciudad de la Costa, no te vas a hacer el lindo con nosotros. Exacto, no te estreses, ¿viste? Lo que pasa es que el jogging tiene también, claro, sobre todo para el invierno, un detalle que es fundamental, que vos nunca estás frío. El jogging. No, es cierto, es calentito. Dice que el vaquero vos te lo ponés. Ah, sobre todo si tiene puño abajo, ¿no? Que aprieta el tobillo y no permite que le ingrese aire. Claro, aparte más. seguro. ¿O viste que hay la joguineta? A ver, ¿cómo es la tuya? La mía es lisa. Ah, no tiene puño, es flojita abajo. Es más agarradita, es mejor, seguro. Lo que tiene también es que, aparte se te embarra y se te moja, es algo muy común en invierno que te pasan permanentemente, salí de tu casa y ya te embarraste. Y es como, me da la impresión que se seca más rápido que el jean. Este, como que tiene de una cosa más. No, y el confort del uso del equipo deportivo. Es como medio charla toalla y decir, bueno, yo estoy acá. Lo más parecido a salir al centro, como decías vos, Pini, es la ida al supermercado. Claro. Y en el supermercado también te encontrás con otra gente de Solimar, que en definitiva es como. A ver, digamos, si estamos entre zombies, no nos vamos a preocupar por lo demacrado que nos encontremos. Claro. Es una vida paralela. Ahora, claro, si tenés que venir al centro un día de semana o algo, bueno, te vestís como un montevideano más, que es lo que en el fondo son todos los habitantes. Ahora, ¿está mal o está mal el rey? Porque en realidad lo que está haciendo, que no hay nada más cómodo que el jogging, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. Exacto. Es como dice. Es más cómodo que hay. Es abrigado. Es abrigado, sí, cómodo. Sí. Pero aparte, podés llegar a tu casa y te tirás a dormir una siesta con el mismo jogging. Puedes hacerlas de pijama. Exacto. No, no. Exacto. Porque si vos, por ejemplo, te tirás a ver la tele en el living con un jogging, te dormís tranquilo. Ya si es vaquero, no, te jode el cierre. Te aprieta un poco. Para el tipo recién llegado a Ciudad de la Costa, ver toda esta gente. Y lo digo concretamente el domingo. Fui en actividad. Ah, domingo peor. De domingo fui en actividad, entre otras cosas, aparte estaba lluvioso, estaba feo. A una actividad que fue una actividad que me impedía concurrir a Maronia. Fuimos invitados a. Se cumplían 8 años de una biblioteca de la zona, la biblioteca Tota Quintero, que queda allí sobre la calle San Anastasio. No se hacía en ese local, se hacía en otro. Y había una escritora de libros para niños, se llama Helen Belando, que participaba de este festejo, este pequeño festejo, y había unos cuantos adolescentes y algunos padres de niños que se acercaban a ese lugar. Nosotros fuimos con Matías, que era el más chico de todos, tiene 2 años, simplemente aprovechamos de hacer un paseíto con él. Naturalmente que cuando empezó la linda charla de Helen Belando, prefirió enseguida volver al tobogán que había afuera, ¿no? Eso es obvio, y estuvimos todo el tiempo afuera. Incluso eso nos permitió irnos antes que terminara y ahorrarnos un poco una charla que estaba dirigida a un público que no éramos nosotros, son niños y adolescentes que consumen los libros de Helen Belán. Pero lo cierto es que todos estos chicos están, y algunos padres, y me impresionó, todos joguines, todos de jogging, así, pero a full, ¿eh? Y eso tiene una cosa. ¿Y vos estabas de jogging o no? Yo no. ¿Vos tenés jogging? Tengo un solo jogging que está bastante vencido y lo estoy mirando con otros ojos desde que vivo en Ciudad de la Costa, porque lo estoy empezando a usar. El asunto es que yo no puedo decir, claro, como decías, está bien o está mal. Y para mí no, para mí, yo no puedo, no, francamente tiendo a pensar que está mal, pero me doy cuenta que mi rechazo se parece bastante al del tipo que ha perdido una discusión, que la está perdiendo por la vía de los hechos, porque estoy viviendo en ese lugar, que tarde o temprano, queridos amigos, espero que sea más tarde que temprano, me van a ver entrar a este estudio de jogging. Y está bien, ese. Y embarrado. Sacate las ganas, ese. No, pero me resisto un poco, como todo citadino que está... asimilando recién. Sí, asimilando, pero de a poco, sacámela. Jovineta a las 24 horas, es brava esa. Es brava. Es satánico. Y si uno tiene alguna beta depresiva, que todos, en mayor o menor medida la tenemos... es tentar al demonio, ¿verdad? Hay dos problemas que también. Tiene que ver con la depresión. Y yo creo que el tipo que se pone jogging está diciendo. No, pero en Ciudad de la Costa. Ciudad de la Costa. Que es un tema. El tipo que se pone jogging en Ciudad de la Costa, que es el uniforme oficial de Ciudad de la Costa, está dando un mensaje que es: hoy de acá no salgo. De estos, qué sé yo, 10 kilómetros cuadrados no voy a salir. ¿Por qué? Volvemos al tema de los zombies, la gente se reconoce entre sí, que no se sanciona moralmente por usar jovineta. Y es decir, hoy acá no salgo, y qué sé yo, y mañana, quién sabe. Sí. Y te va, viste, las arenas movedizas te van chupando. Es bravo, es bravo. Quería comentarte dos cosas que a mí siempre me llaman la atención del equipo deportivo, equipo uso jogging o jogineta, que pueden ser los nombres. Una de ellas que a mí me choca, pero más que el equipo deportivo, es ver sobre todo en hombres veteranos, o ya pasados de adultos, que hay como si fueran jogging que son imitación del pantalón, que incluso tienen elástico, que es como, es una mezcla entre pantalón y jogging, que pantalón es que monstruoso, tipo vaquero. Claro, o sea, no es una clásica tela de jogging, de algodón, un poquito más dura. Es un poquito más dura, que si la ves en una oscuridad o más o menos, si no la analizás bien, pasa por pantalón, porque tiene corte el pantalón. Pero cuando se ve el elástico, que decís, ah, eso no es pantalón, es una joguineta de imitación de pantalón. Debo haber pensado, no, debo haberlo confundido con pantalones, Nunca vi. Es terrible. Caí en el engaño porque no me doy cuenta cuáles son. Pero ¿sabes que eso es de cobarde? Que usa ese tipo de pantalón es cobarde. Claro, sí, yo creo que es como... Es de cobarde, sí. Para mí es de cobarde. O usás pantalón o usás yo. Claro. Es como... una cosa media tinta. Jugátela, loco, jugátela. No te distraes. ¿Qué te gusta? ¿El jogging? Usa jogging, loco. Usa jogging. Y el jogging también tiene un drama también mayúsculo, que no todos los jogging que uno se compra o usa te quedan bien. Muchos, por ejemplo, si uno engorda o es un poco más chico, que en la primera cosa que te llena, marcas Tobul. Claramente, el jogging en eso te manda, eso sí, manda sí, preso el jogging. Sí, sí. Es dramático. Lo peor que hay es, peor que una erección con el jogging es que te agarren el ómnibus únicamente, ¿no? Es salvaje. Es tremendo, sí, es cierto. Y otro defecto, es inacomodable, además. Sí. Otro defecto no es que bueno. Tiene Jogin, y que seguramente, a ver yo si te sigo la cabeza de lo que es el solimareño, sí. Tipo. ¿Plata en la mano de los mandados puede ser? Claro. Sí. Bueno, ¿sabes por qué? Porque uno de los grandes defectos de la mayoría de los Jogin es bolsillo. Son los bolsillos. Cuando los tiene, a veces ni es. A veces aparenta. Bolsillo para perder, es bolsillo para perder. Se te cae la todo moneda, seguro, billete, todo. Y cuando metes la mano y querés agarrar, ahí se cae más, porque entre los pliegues va quedando. Está mal, está, claro, porque no mantiene una rectura. Justamente el único jogging que tengo, precisamente, tiene un cierre, un solo bolsillo, pero con cierre. Y eso sirve. Pero termina siendo devastador, porque uno tiene en general, no se da cuenta, pero uno tiene varias cosas en la vuelta, ¿no? Como una mujer que tiene su cartera llena, pero no tiene las llaves. Celular y algo de plata, seguro. Y ahora el celular también. Claro. Y eso va a parar al bolsillo con cierre, que queda hinchado con la pelota. Claro. Y eso se va a vencer, obviamente no va a durar mucho, porque no está preparado para eso. Es fácil perder cosas con el jogging. Sí. Ojo, capaz que para nosotros que no estamos acostumbrados, el tipo que anda de jogging todo el día debe tener sus estrategias, ¿no? Yo creo que hay una cosa que tiene el jogging. Hay una cosa que tiene jogging y ahora que está tan... Es genial el jogging, disculpa. Sí, es genial. Es muy cómodo. Pero en estos tiempos de inseguridad, el jogging es un elemento que transmite inseguridad. ¿Cómo? Porque el jogging tiene esa cosa... Un hombre cuando sale a la calle... Yo recuerdo una frase que dijo una vez Claudio Williman en la tertulia de la Radio Espectador... me la comentaron y la recuerdo realmente como si la hubiera oído porque me lo imagino él diciéndola. Dijo que su padre salía armado siempre a la calle. Y Elena le preguntó, ¿y por qué salís armado? Porque un hombre armado puede ser matado, pero jamás vejado. Y le digo la verdad. Con la voz que tenía aparte. Le digo la verdad. Un jogging no es seguro. Uno tiene la sensación de que eso está prendido con alfileres al cuerpo, que se puede caer solo, que alguien lo puede manotear. En una corrida, en una duna, ya está. Toda tu vida, 36 años de virilidad, de hombría, más o menos bien llevada, se pueden ir al garete, ¿no? Es cierto. Aparte, siempre nunca falta el amigo que te baja los pantalones. No, claro, es broma. Sí. El hombre te viene y te baja los pantalones atrás. Sí. En un jogging es un elástico tal. Tienes razón, está como muy entregado al mundo. Sí, claro. No está como nada, es como que no tenés nada. Por eso le gusta tanto a los hippies también, porque tiene esa cosa de la naturaleza, la cosa ahí, más o menos. Pongo esto, pero no pasa nada, ¿no? Claro. Hay mucho hippismo también. Te voy a decir una cosa, eso es imposible que vos lo puedas comprobar, pero estoy seguro que muchos de los jóvenes de Solimar que andan de jogging no usa calzoncillo. Porque bueno, el jogging es una gravedad extraordinaria. El jogging se puede usar sin calzoncillo. Como es de tiro largo y es sobetón, no hace un jean. Usa un jean sin calzoncillo. Bueno, Julio Rivas usa jean sin calzoncillo. No usa calzoncillo Julio Rivas. ¿Y qué usa? Lo dijo con sentido. No usa. Nunca. No tiene calzoncillos en su casa. No tiene ningún calzoncillo. Las consentidas creo que media hora le preguntaron por el calzoncillo porque no podían creer lo que estaba diciendo. No, pero ni uno. No. Usa traje, vaquero, equipo deportivo, todo sin calzón. Duerme sin calzón. El vaquero sin calzoncillo es es terrible. Le dejaron urticaria. Lo que pasa es que Rivas es muy del jogging también. Siempre jogging. Usa mucho. El jogging es una cosa que se presta mucho. Incluso tiene un problema, esa propia liviandad del jogging es que si uno lo usa verdaderamente con calzoncillo, yo creo que hay que usarlo. ¿Sabes por qué vos estás cuestionando a la gente que usa jogging? ¿Por qué? Porque le tenés miedo a la libertad. Tranquila. Puede ser, sí, es muy probable. Tenés miedo a la libertad, necesitas cosas que te aprieten. Que te digan, che, mirá que estás haciendo las cosas por bien. Por eso te digo lo de la seguridad. Que cuando te pones vaquero decís, pucha, estoy laburando, estoy haciendo algo por la vida. Eso. No tenés coraje como para ponerte un jogging, igual sentir que estás haciendo cosas por la vida. No, es cierto eso. Me va a quedar la duda de, puta, pero al final, ¿qué soy yo? ¡Sos cagón! Eso es lo que soy. Le tenés a la libertad. Le tenés miedo a la libertad. Sacate los jeans, sacate las camisas. No, andá, Jorge, no me digas. Andá de Herring y jogging por Solimar. No, sientas mal. No tengas culpa. Tiene que hacer algo. Me da que mucho es, miedo. Tenés que hacer algo me da que tanto es. Tanto miedo como la desocupación. Tenés que recibirte. ¿Tanto? La prueba es ir a un supermercado y comprar un equipo deportivo, un jogging que sea dos partes, que sea conjunto, arriba y abajo. Campera y pantalón o buzo y pantalón. No, no. campera, campera, y lompa, desierta, claro. Eso es algo que, mira, yo soy gran fanático, yo no lo, nunca logré superar ese trance de usar un equipo completo. ¿El problema? Siempre lo dividí en dos. No, nunca me resulta demasiado chocante. No, porque es muy de pelotudo andar con el equipo. No, ¿cómo va a ser? Es muy de pelotudo. Vos decís que el tipo que anda con un equipo entero es pelotudo. Eso es lo que más no se da. Porque un tipo que se dedica a combinar un jogging es un pelotudo. Compra el equipo entero o alguno que se quiera hacer pasar por profesional, de esos locos que andan con... Lo peor son esos que dice selección de voleibol de venado tuerto. Esos son los peores. Que si este loco que habrá viajado al Chuy a un partido y se compraban esto. Qué terrible, chico. Que se le va descascarando, aparte lo de la selección de voleibol, ¿viste? Mirá, con la respuesta de la gente con esto, ella ha tocado esto el corazón. Es tremendo. Porque dice totalmente: yo voy de jogging y pantuflas al almacén y no está bueno porque a veces se me embarran las pantuflas. Es un poco de dejadez, dice Mario del Pinar. Bruno. Es un poco porque es un dejado. Si no decía que era dejadez. Bruno de la Gomar dice, no solo deportivo, yo he tenido que ir a trabajar al kiosco de pantuflas. O sea, vete yo la Gomar, la gente de Ciudad de la Costa está teniendo perfectamente lo que está diciendo, ¿verdad? Sí. Diste en la tecla. Sí, es eso. Mirá, yo vivo pasando la Ciudad de la Costa y la joguineta denota que uno nació en la playa. 7 meses de deportivo y el resto de bermuda y chancleta. Qué maestro, claro. Después otro dice, bueno, yo vivía en Shangri-La y es tal cual, es de estar en casa cuando llegue. Andaba de jean y camisa y era un sapo de otro pozo. Y en verano 3 meses de bermuda. No te rindas, ella, dice Leo. Más arriba, me resistiré. Sí. Tiene otro problema. El equipo entero, como decías, Pablo. Para los gordos, como es mi caso, es imposible. Nunca di, capaz que existe, nunca di con una marca o con un corto, con un estilo de, digamos, busito o campera, pues está hecho para deportistas. Sí, es verdad. Que te disimule la gordura. Sin embargo, un bus, una remera. Una camisa, te la decimos. El vaquero arma, para los tipos de poco lomo. Imagínate quedar como Víctor Púa, claro. Todo el tiempo, como una pelota, como Michelin, el muñeco Michelin, es horrible. Claro. Una cosa que se ponga Diego Forlán un jogging. Claro, que tenemos que lo pongamos nosotros. Yo quedo con una pelota en la parte de arriba, pero bueno, igual. Sí. Pero eso también habla de la libertad que ha ido Yeravide, es andar sin preocupaciones. Mirá, no me importa, me marca la panza y no me importa. Igual, el peor equipo deportivo, a mi gusto, del mundo, y eso se incluye al Uruguay, es el equipo deportivo de tela de avión con colores pasteles. ¿Ah, sí? Sí. Tela de avión, esa es linda, me gusta, ¿eh? Ese debe ser el peor género del mundo para hacer un equipo sobre deportivo. Sobre todo para hacer asados. Viste que te cae una ceniza y te chupa al hospital del quemado directo un taxi. Es impresionante, dice la cantidad de gente de Ciudad de la Costa que está mandando mensajes. Dice, por ejemplo, uno que te vio en el sábado, te vi en el sector frutas de un centro comercial de la costa. Sí, muy seguramente. Qué grande tu hijo tirando de la rodita de 8, puede ser, o de B. ¿De qué? La rodita de... Ah, sí. Eso es un símbolo de Ciudad de la Costa, ella. Qué grande. Sí, nunca se puede ir a una comida con amigotes de joguineta, dice por aquí es el viejo el chiste. ¿Viste? De Bajardón, claro. Sí. Si usás pantalón deportivo habitualmente estás muy cerca de usar riñonera, es verdad. Uf, qué tema, la riñonera es para otro capítulo. La riñonera es para otro capítulo. Otro día, ¿no? Sí. La joguineta no te garantiza mucho, tanto bolsillo. Mucho joven del interior que ha incorporado en Montevideo la riñonera. Es un problema la riñonera. Pero es una solución, ¿vos sabés? Para mí. ¿Es una solución? Para mí sí. Para mí es un problema que se disfraza de solución. No soluciona nada. Lo hablamos otra vez. Yo como así la tarde. Con ese arranque de título, riñonera. ¿Sabés lo que me gustó? El tema de la libertad, para dejarlo picando y que todos nos quedemos pensando en la libertad. Qué maravilla. ¿Qué es la libertad? Si es una cosa que se construye. El que usa día, John, o si es una cosa a la que hay que llegar. Porque yo creo, erróneamente, que voy a llegar a la libertad. Y vivo esclavo de mis miedos. Le está cerrando el camino a ella. Te estoy errando feo, pero sigo adelante, no tengo otra. Es una fuga hacia adelante, mi vida. Pero arrancás por ponerte un jogging. Mi vida es una fuga hacia adelante. Arrancás por ponerte un jogging sin calzoncillo. No. Mañana, no, el sábado. Es demasiado eso. El sábado. ¿Y qué? Porque aparte, jogging sin calzoncillo y de chancletas en invierno. ¿Pero cuál es la línea que divide eso? ¿Lo querés matar? El segundo paso que es arrancar sin calzoncillo y sin jogging. No, eso ya es mucho. Eso sí. Bueno, ¿viste? Pero eso está penado por la Constitución. Claro, pero y hay que respetar la Constitución. Lo que pasa es que al tipo libertino como yo, si me das piola,

Gustavo propone nuevos temas a través del correo electrónico los10@oceanofm.com con número o por mensaje de texto al 9390 con el prefijo 10 con número. Y participa por entradas a shows. Los 10 de Océano, el ranking de la radio. Los martes a las 9 en Estamos Malditos. Hoy lunes. Hoy lunes. En segunda en pelota. Queridos amigos, querido Pablo, querido Jorge. Jorge, Carlos, Jorge, Niña y Lua. Seguro que te haga hablar con tu derecha cantina. Para la niña. Que sea hombre. Pablo, que sea hombre. Federico Fabregal. Debe estar Mengele uruguayo en la O. Mengele uruguayo en la O. Haciendo la solución final del fútbol uruguayo para terminarla. El fútbol y a su cinta, sobre todo. Gonzalo. Voy a dormir después. Pues será vida. Yo soy un pobre encerrado. Atrapado en el cuerpo humano. Opin. Si tuvieras la opción fija. Opin. De ahora en más no podés hablar más. Solamente podés elegir una palabra. Agua. Pa. Deportiva. Gracias, maestro negro, justamente que no se vea a los que manejan los muñecos. No tuvo mejor idea que ingresar una linterna, un foco, que prendió en plena función, provocando un escándalo absoluto. De Departamento de Noticias. 5 personas fueron las detenidas por la Policía Regional de Cataluña. La organización se dedicaba a transportar cocaína desde Uruguay, según informó el portal Observa. Ingresaba al país escondida en una mochila camuflada entre plantas aromáticas. Este procedimiento se realiza para detectar a los perros detectores de sustancias. De Noticias. Desde el año 2005, la Junta Departamental de Florida tiene una edila que no pasa desapercibida. Jacqueline Dárdano, su gerente, extravagante, llamativa y provocativa, es la primera edila del sector más votado del Frente Amplio. Sus provocadores escotes, sus minifaldas y sus sacos, grandes como edificios, llaman la atención permanentemente. Me molesta la hipocresía cuando se fijan de pronto si una señora... Que no deja de ser señora por una pollera corta. La critican y después están frente a un televisor 2 o 3 horas tirando trastes. Noticias. Henry Allingham era el único sobreviviente de la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña. Participó en la Primera Guerra Mundial como piloto y destinó su vida a militar por la paz. En los últimos años, a promover el recuerdo de los 9 millones de soldados caídos durante aquel conflicto bélico. Allingham trabajaba en una fábrica automotriz cuando estalló la guerra y decidió unirse al ejército cuando murió su madre en 1915, a los 19 años. Tenía 113 años. Tuvo 2 hijos, 5 nietos, 12 bisnietos, 14 tataranietos y un tataranieto. Noticias. Especialista de enfermedades infecciosas, Homero Bañuelo, dijo que la situación sanitaria del país en torno a la gripe H1N1 es complicada. La circulación de estos virus disminuye cuando un 30% de la población desarrolla anticuerpos contra el virus. Anticuerpos. Ahí es cuando empieza a disminuir. Lo mejor que podría pasarnos es que hubiera mucha población que adquiriera cuadros leves y que de esta manera adquiriera anticuerpos para defenderse contra esta situación. Eso es lo mejor que podría pasar. Noticias. En la calle Venezuela, en La Guada, el presidente Tabaré Vázquez sorprendió a todos cuando se hizo presente interceptando la marcha para saludar a los participantes. Y me gustaría tener la proclama para la... ¿Se la hacemos? Sí, no, gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Él respondió que mi viva que estaba bien, obviamente me podía faltar el respeto. Les encajó el Artigas y les despertó el viva a ellos. Sí, bueno, pero en un momento dijo, ahora me tuve yo. Y le respondieron. Viva Artigas, y ahí respondieron, viva, ahí está. Los uruguayos unidos, ya tomaban 2 rapitas, ya se abrazaban y decían, los quiero mucho, somos todos. Hay de tolerancia. Viva. Viva, sí, señores. Viva. Gracias. Viva. Artigas. Noticias. Y en este acto, el intendente de Rivera, Tabaré Viera, expresó su preocupación por la idea del Frente Amplio de convocar a una asamblea constituyente. Y digo que queremos seguir teniendo la República Oriental del Uruguay. No queremos que se cambie el nombre como pasó en Venezuela y seamos la República Artiguista o la República Mujicaniana del Uruguay. Sobre este tema, la respuesta del senador José Mujica tampoco se hizo esperar. Es una manga de viejo bolacero. ¿Qué van a decir? Si no lo votan ni la madre. Noticias. Al decorarse los 40 años de la llegada del hombre a la luna. 40 años se celebran hoy de la llegada del hombre a la luna. ¿Cómo nos la perdimos, eh? ¿Cómo? Yo me la perdí por varios años, lamentablemente, pero 500 millones de personas se calcula más o menos que siguieron ese hecho a través de la televisión. Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar el satélite. Obama recibe a los astronautas del Apolo 11. Serán agasajados en la Casa Blanca al cumplirse 40 años de la llegada del hombre a la luna. Tripulantes del transbordador Endeavour en órbita alrededor de la Tierra harán una caminata espacial para homenajear a los pioneros. On the 40th anniversary of man landing on the moon. Héroes, iconos, mitos. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins consiguieron un hito indiscutible para la humanidad. Solo 12 hombres pisaron la luna dentro del programa Apolo y todos, sin excepción, quedaron marcados por aquella experiencia. The epic journey began at the Kennedy Space Center on July 16, 1969.

Momento de opinión fija, propuestas variadas que han llegado al segunda pelota arroba ocenofm.com al 9390 con el prefijo SP y también van a empezar a llegar al 628-9626 como el de Cecilia, la tora de la capital canaria, que dice: ayer mirando el programa en que develan los misterios de la magia me cuestioné, ¿por qué no se ven mujeres magas? ¿Acaso no sabemos hacer magia? ¿Ustedes conocen alguna? Qué mujer tremendo. Maga no es como una, es increíble, no, como no. Más bien la mujer es la que recibe los cuchillos y la que se pone adentro, es la que ayuda, la partener, siempre, ¿no? Siempre está buena, más sí, o menos, ¿no? sí es cierto, eso es cierto. Hablando de eso, el otro programa día, buchón ese, ¿no? Habíamos estado hablando de ese programa hace unos días y entrando a una sucursal bancaria en la calle 18 de Julio, se me acerca, yo estaba haciendo cola a uno de los guardias de seguridad privados, me dice, segunda pelota. El tipo no sé cómo me sacó. Ah, sí. Pensé que decía que era mago. Dice, algo estuve escuchando que hoy hablaron de los magos. Te quiero decir que en el último capítulo el mago se saca la careta. Dice que en el último, no sé si el loco lo vio, si ya lo dieron o él tuvo acceso a esa información, pero ese es el comentario que me llegó. ¿Te acordás que habíamos dicho que no se saca la careta para no enfrentar las consecuencias? Claro. Parece que ese, el capítulo final devela quién es él. ¿Qué personaje es la seguridad de los supermercados y las sucursales? No, porque a mí me paró seguridad del supermercado el otro día. Y me dijo... ¿Te habías hecho algo, Jorge? Imagen. Decime si no está para esta imagen. Uy, ¿esta de qué viene? Mujica, sentado. Dibujo, ¿no? Como un dibujo. Te tiraba las líneas. Mujica, sentado. Con los perros alrededor. Astori, más chiquito al lado, con una latita, IRPF. ¿Qué te parece? Buenísimo. Está para arrancar, para editorializar en un diario, en un dibujo, caricatura. Para brecha. Claro. Es hora de... Qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo ha de reaccionar uno si al llegar... Si lo que pasa, yo con las bolsas acá, claro, no participo. ¿Sabes qué pasa, maestro? Yo todavía prensa escrita, ¿viste? Yo estoy más bien en la tele, la radio, medios electrónicos. Qué fenómeno. Arrancá para ahí. Un fenómeno. Federico dice, ¿cómo ha de reaccionar uno si al llegar a su hogar encuentra a su esposa en la cama con un enano filipino o cualquier otro animal que se le compare? ¿Es lo mismo ser conductor de un 104 que de un D1 o se necesita un entrenamiento especial para ser de un diferencial? Tema libre, persevera y triunfarás. Otro dice, por primera vez en mi vida tengo dos perfumes nuevos y diferentes. ¿Qué debo hacer? ¿Alternar entre uno y otro? ¿O usar uno hasta que se termine y usar el otro después? ¿Qué tema? Otro dice, bueno, de jogging hay 2,000,000,000, ¿no? Dice, ¿qué es peor, los barra bravas del fútbol o los repasados que se disfrazan para ir a ver una película, en especial de Harry Potter? El miércoles pasado me perdí la consagración nacional por ir con mi novia al cine a ver Harry Potter y la verdad que me sorprendí de ver tanta gente enferma junta, minas de 20 y pico años disfrazadas de magas y buscaban las cámaras de los canales de televisión para que las entrevistaran. Ya, es bueno, una movida rara la de Harry Potter. No es tan grave, lo que es grave si es que busquen las cámaras de televisión para aparecer disfrazadas así, es una señal dramática, ¿no? Bueno, estamos en opinión fija y tenemos una llamada, hola, ¿quién está por ahí? Hola, Eche, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Camorra. Camorra, ¿qué contás? Escúchame, la propuesta mía es la siguiente. A ver. ¿Hasta qué punto podemos confiar en un psicólogo, ya que es una persona que a la vez se tiene que psicoanalizar? Sí. Psicoanalizar con otro profesional, ¿no? ¿Quién te dice que a vos cuando te está dando el consejo, el tipo no está por estar medio chapita ahí? Bien. Bien. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué has planteado entonces? O sea, que yo creo que hay un margen terrible, sobre todo en psicología, que puede pasar en los mecánicos, en los carpinteros, en todo. Pero la diferencia entre un psicólogo y otro puede ser abismal. Puede ser muy... ¿Entendés lo que te digo? No hay el margen es muy... puede ser un fenómeno o de terror, o te puede ser un daño terrible. Depende mucho realmente de la individualidad del psicólogo. Claro. Está bien, vos decís que... Está bien. Que es mucho el margen de diferencia que puede haber entre un psicólogo y otro. Clarísimo. La diferencia de un carpintero, que también puede haber diferencia, pero no tanto, ¿viste? Un psicólogo puede. Claro. Muy bien. Bueno, tema libre, el trópico de Capricornio, semejanza y diferencia con el trópico de Cáncer, que por cansancio va a entrar. Otro dice, el pop en el cine. ¿Sí? Sí, el pop en el cine. Otro dice, ¿este cuadro chico sumar copas amistosas para pasar en copas al tradicional rival? Otro dice, si fueran el primer hombre en la luna, ¿qué hubieran dicho en vez de decir... Es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad? Otro dice, analicen la frase te quiero como amigo porque es el día del amigo. Tema libre, Marcos Vitete. Otro dice, Australia, isla o continente. Ajá, bien. Australia, isla o continente. Vos, feliz día de los amigos, vos. A los ¿cuándo gente. Es? ¿Cuándo es? Hoy. Hoy, feliz día. Yo tenía un par de mensajes. Feliz día. Me gustaría hacer un paréntesis. Se va a estrechar en un abrazo ahí. Pero qué increíble. Bueno. Bueno, vení, Piña, tenemos que seguir con el programa. Tenés la tanda igual. No te puedes poner a saludar a todos los amigos. Quiero. Se fue por el corredor, se fue por el fondo. Está saludando, bueno, acá. Un abrazo. Vení, Gustavo. El pelo no es amigo nuestro. No, ni Sergio. Gustavo, vas accidentalmente en el programa. ¿Eh? ¿Hoy dice qué? Capaz que le gusta. Te quiero. ¿Se cumple el año de llegar a la luna? Vení, Lula. Vení, Lula. No tengas miedo. Vení, dame un beso. Hay una amistad. Qué lindo. ¿Sabes lo que me di cuenta? Qué lindo momento. Arrancó siendo como una tontería y después me di cuenta que nos emocionamos todos. Sí. Que hay que tomarse un tiempo para quererse. Qué lindo. Jorge, ¿qué viste ayer después que nos fuimos nosotros? ¿Qué lo parió? Para de sufrir, ¿qué? Toda la vida esperando encontrar un trabajo donde realmente me sintiera amigo, ¿no? O sea, que fuera con amigos. Y lo vengo a descubrir con el señor Jorge Carlos Piñeiro. No, ya a los 36 años, cuando estoy arruinado y creo que el trabajo es una mierda y la gente que hay son los compañeros de trabajo que más vale irse rápido. Pero es un lindo momento. Es un 30 segundos de la vida. Chicos, volvamos, por favor. Dice, luego hacer una tarea manual que no se ensucie las manos. Por ejemplo, cambiarle los pañales a un bebé. ¿Dónde uno debe lavarse las manos? ¿En la pileta del baño donde nos lavamos los tedien? ¿O en la pileta de la cocina donde lavamos los utensilios donde cocinamos? ¡Aló! ¿Quién habla allí? Ernesto. ¿Cómo estás? Todo bien. Bien. Tengo tres temas para plantear y antes quería contar el tema del vago que están hablando, que saca la caneta final. Eso, por lo menos dos veces lo vi haciendo zapping en el 12, que pasaba en el capítulo en el que se saca la careta. Ah, entonces, lo viste. O sea que lo dieron nomás y le viste la cara. Sí. Y bueno. O sea que da la cara. Da la cara. Cara de latino tenía, sí. Cara mexicano. Sí. Ah. Bueno, muy bien. Decinos. Bueno, tengo tres temas para plantear. Uno, sí. ¿No? Si tenés que hacer un regalo a alguien, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿sabés que tiene muchas cosas de una cosa en particular, ¿no? Porque obviamente lo usa, ¿no? Y no tiene nada de algo que vos, por ejemplo, se te hubiese ocurrido regalarle. ¿Se lo regalás? O sea, ¿le comprás eso que no tiene a riesgo de que no lo tenga porque no lo quiere o no le gusta? ¿O le comprás algo de lo que sabés que tiene mucho y sabés que lo va a usar? Si vas a la segura o te la jugás. Claro, eso mismo. Perfecto. Tema 2. Tema 2, ¿no? Un árbol o una planta, ¿no? ¿Puede morir de muerte natural? ¿Cómo? Claro, viste, como por ejemplo, o sea, tipo muerte súbita, ¿no? O sea, no porque se seque, se queme, ¿no? Que lo talen, ¿no? Si muera de viejo, decís un árbol. No, pero claro, muchos se mueren, sí. Pero no, ¿cómo? Pero digo, por ejemplo, tipo... Intempestivamente. Ahí va, repentinamente. Como una vida que quedó trunca naturalmente. Ahí está, eso. De depresión. Ahí está, eso. Por ejemplo. Ahí va, de depresión, por ejemplo. 3. Y el 3 es, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensa la gente que tiene trabajos desagradables, ¿no? O sea, ¿qué pensó antes de ponerse a estudiar por eso? Por ejemplo, ¿no? Yo decía, proctólogo, especialista en hemorroides, ¿no? El loco soñaba con ser eso de chico, ¿cómo? Está bien, vos decís el trabajo que los hacen por opción, no por necesidad. Claro, el tipo que estudia eso, pues, ese loco tenés que estudiar una carrera para llegar a eso, ¿entendés? Sí, es raro. Y no está, para mí, por ejemplo, ¿no? Digo, no debe estar buena, ¿no? Interesante tema, ¿eh? Claro. Mi sueño es ser... Proctólogo. Claro. Sí, fue un aparte sueño. Aparte que sabés que no podés elegir a los clientes, ¿entendés? O sea... Urólogo. Claro. Bueno, perfecto. Muy bien, gracias. No, por favor. Se debe preguntar a alguien qué le gustaría de regalo en su cumpleaños o es una falta de respeto. Otra dice, la semana pasada procuré comprarme champiñones para hacer ejercicio, luego de probarme aproximadamente 15 pares me decidí por unos. Cuando llegué a mi casa me percaté que me quedaban grandes. Volví y los cambié por otros, un talle menor, que para mi desesperación me quedaban chicos. Pregunta, ¿qué es preferible, un champiñón medio grande o un champiñón medio chico? Otro acá dice, Es un dilema ese. Cuando uno talle te queda grande, un poquito grande, y el otro te queda un poquito chico. Sí, tema libre. Ojo, el día del amigo. Otro dice, a la hora de hacer las compras por un cumpleaños, más vale comprar de más y que sobre o tratar de comprar lo justo y correr el riesgo que falte. Otro dice, ¿el hombre pisó la luna? Hoy también otro tema. Dice, opinión fija, supongan que en la isla de Lost están Artigas, Ancina, Bolívar, Mujica y Chávez. Solo se pueden salvar uno y no cuentan con ninguna arma ni nada de tecnología. Solo tienen una pinza suiza como la de MacGyver. ¿Quién sobrevive y por qué? ¿Quiénes son los que están Artigas, ahí? Artigas, Ancina, Bolívar, Chávez y Mujica. Una locura. Bueno, tenemos a alguien en línea. Hola. Hola. Hola. Sí, Carlito, el Cerrito. Carlito, ¿cómo andás? Todo bien. Bien, contame. Escúchame, mira, lo mío es medio, un poquito medio bajón, pero igual. Bueno. Lo planteo. La otra vez en el informativo, la semana pasada, hubo una tragedia, pasaron en el informativo dos días seguidos, una tragedia de una nena de 5 años que se cayó de un quinto piso. No sé si sintieron eso ustedes. ¿Una en Brasil puede ser? Exactamente. Es terrible, están las imágenes incluso. Casi me muero. ¿Vos sabés, claro. yo cuando empiezan a pasar eso, yo no sé por qué dicen que eso es sensacionalismo en el sentido del rating. Yo personalmente, en general, siempre cambio de canal cuando empiezo. Voy a contar una noticia para la gente que no la vio. Sí. Era un cumpleaños en Brasil y estaban festejando en la barbacoa de un edificio. La madre a determinado momento llevó a dormir a la nena, creo que tenía 4 años, ¿no? Bueno, sí. 5 años. O 5 años. Y bajó, está filmado por las cámaras de seguridad del edificio, es terrible, incluso muestra cuando cae la nena. Y cuando sube, la nena se había trepado a un coso y se había tirado, se cayó, no sé. Sí. Le dieron como 15 años de cárcel a la madre. 11 años, sí, le dieron. 11 años, sí. 11 años. Pero terrible. Bueno, me vino el pelo que te haya tocado y lo hayas comentado. ¿Sabés a lo que yo voy? Que hubieron 2 días seguidos, a vos te afectó y todo, lo seguí tocando con dramatismo bárbaro. Acá, a fines del año pasado, en Malvin Alto, se cayó una nenita de 3 años, del 9º piso. ¿Tá? Y nadie le dio trascendencia a eso. Yo ni me enteré, por ejemplo. Lo pasaron informativo, sí, lo pasaron, pero lo pasaron una vez sola y quedó en eso. Y no importó acá, ¿entendés? ¿Entendés a lo que voy? Sí, vos querés decir que le damos más trascendencia a lo que... La pregunta es que, si le damos más trascendencia a lo que pasa afuera... Claro, exactamente. Está bien. ¿Por qué nosotros, digo, cuando pasó eso acá, de repente haber sido acá y haber sido algo trágico, no se tocó para nada? Pero de repente para dar un apoyo, para, no sé, digo, para estar más cerca o darle importancia a lo que pasó acá, no se le dio. Bien, a mí me afectó porque era la edad del nene mío, yo tengo uno, a mí me llegó a pasar eso también, digo, o sea, me lo siento, sí, ¿entendés? Digo, pero acá pasó y esa gente, digo, no, tu comentario hicieron para mí. Quedó en la nada, ¿entendés? Y en Brasil pasó 5 pisos, digo, que nada que ver, digo, y le dieron una trascendencia. Perfecto, ¿verdad? Clarísimo. Muy bien, gracias. Hay un tema que también yo creo que juega a favor de decir, estaban las imágenes, que claro, es terrible. Me imagino, está la nena que es terrible, horrible. Sí, bueno, las últimas. Si el agua evapora a los 100 grados, ¿por qué un charco de agua en la calle se evapora si no está ni cerca de los 100 grados? ¿Es síntoma de no enamoramiento si no sabes qué regalarle a tu novia algo que no sea ropa? ¿A dónde va lo que se mete dentro del ojo? Por ejemplo, una basurita, ¿no? Tema libre, hockey femenino. Otro tema libre, Oscar Javier Morales. Otro dice, ¿cómo me encara una mina por MSN? Estoy hablando con ella ahora. Otro dice, ¿el grito de blandengue existe? Siendo hombre, ¿es de marica pedir el asiento maternal? ¿Qué pasa si te vas a analizar con un psicólogo y el psicólogo tiene el mismo conflicto que vos? ¿Te ayuda igual? ¿Un exnovio puede ser un amigo? Tema libre, Roberto Baggio y su melena. ¿Qué es peor a la tarde, las series viejas o los culebrones nuevos? Bien, bien variado. ¿Eh? Vamos, mira, ¿no? Vamos. Dale. Una mesa de notables, de soberbios pensadores, lograrán demostrarle al político que es posible usar el poder de síntesis. En un minuto, los temas más relevantes del diario vivir se verán esclarecer en Opinión Fija. Tema número uno y que fue enviado por varias personas, curiosamente, es la pregunta del día de hoy, a 40 años. ¿El hombre llegó a la luna? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¡Ay, ah, yeah, sin duda! Sí, yo sí, ahí sí. Soy un creyente de las teorías conspirativas y para mí fue un chusco. Yo decir que nunca llegó. No, ¿cuál es la pregunta? ¿Si llegó aquella vez, la que se conoce pero como además, o si llegó alguna vez? No, hoy leí que fueron como 6 excursiones que hicieron. Sí, el 72 por tal. La última fue el 72 y ahora se está preparando una, según Según poder para el 2020, creo, una nueva excursión. Sí, no, yo creo que fue, no. Yo creo que se genera esa cosa, bueno, que si fue real o no, porque por lo asombroso del asunto y porque, bueno, la superchería siempre está al orden del día. Pero creo que fue. Si no, además, me parece que si no se hubiera develado, ¿no? Porque van desclasificando los archivos, como no sé, con la NASA, como es. Sí, pero capaz que es muy, muy ultra secreto, ¿no? Bueno, puede ser. Sí, para mí venía muy atrás los gringos. Pero no, yo estoy con el ese, ¿sí? Pues, sí. Pero mira que venían atrás con los rusos, se comían la comida de los yanquis y de un tiempo para otro, ¿eh? Pisaron la luna. Una movida publicitaria genial. Green Card, porque es el tema del día. Sí. Fue una movida publicitaria de mano, excelente, ¿no? Pero yo creo que sí. Vos fíjate que. Se transmitió en vivo hasta en Uruguay, se vio una cosa insólita, en el 69, ¿no? Para mí tiene que haber sido... Lo filmaron en algún desierto ahí de... No, hubiera saltado. Porque vos fíjate, ¿sabes por qué hubiera saltado? Porque vos fíjate que es algo que nos hayan limpiado. El camarógrafo, el que hizo la escenografía, el que iluminó el set, los actores, el que lo editó... El clásico uruguayo que está laburando de taxista allá en Colorado y... Que llevó... Que llevó de tintorería Viera y los trajes para los actores. Claro. Por algún lado se hubiera... Hubiera saltado. Salvo que nos hayan matado a todos. Sí. Pero es mucho movimiento, o sea, sí. Tiene que saltar ahí. Puede decir que tanta fidelidad de los actores. No, para mí no puede ser. Tiene que haber un gran pacto de, por contrato, secreto, algo extraño tiene que haber. Sí, pero salta por algún lado porque algunos se maman. Pero tú te decís que no fueron nunca a la luna, que la humanidad no está capacitada para viajar a la luna. Para mí no, y la prueba está que hoy, ¿por qué no van ahora que los 40 y van en el 2020 con la guita que tienen los yanquis y que la queman al pedo? ¿Pero nunca más fueron a la luna? Yo creo que porque una vez conseguido el objetivo, ya como que perdí interés, ¿no? Vieron que no había nada muy raro, que no... Claro, que no pasa nada. No pasa nada. Pero pará, si fueron varias veces a la luna, ¿o no? Creo que 6 excursiones hubo. ¿Hasta el 72? En 3 años. Pero no fue ahora el multimillonario a la luna, este que pagó el pasaje para pasar. No, eso es el espacio. Ah, no, estuvo en el espacio pero no llegó a la luna. Ah, sí. Mirá, entonces está... Es muy raro. Nunca fueron a la vuelta a la luna. ¿No empezaste a sospechar? ¿En 3 años? ¿Eh? ¿Por eso ganan terreno estas teorías conspirativas? Siempre son más lindas. En 3 años era un cosa que te llevaba. Es estudiante de La Plata, 69, 71. Y después nunca más. No. Eso y Roswell para mí son 2 episodios. Bueno, pero Roswell... Demasiado, man. Realmente que es una truchada. Eso es obvio que es trucho. Pero pará, lo del hombre mono aquí, la graciosa, no. Qué maravilla. La que aparece, lo del hombre lobo que aparece, la graciosa. No, un paréntesis porque viene ahora. No, Robert, ¿sabes lo más raro que pasó con Robert? ¿Te acordás cuando pidió acá que Canal 12 pasó? Que hicieron una gran expectativa. Me tocó casualmente viajar a Estados Unidos en esos días. Y nadie tenía puta idea de nada de los Roswell. Solo en Uruguay estaban hablando de los Roswell. Eso fue lo más... ¿Viste esas cosas que decís? Vivís en un microclima infesto de un arrabal que... Porque todo parecía como que era un... El tema del mundo, claro. No, en Estados Unidos, no sé, habrá salido en algún... En un diario, en el bocón de Estados claro, Unidos. Claro, eso, ahí está. Si pueden, lean este número del gráfico del mes de julio que está Caruso Lombardi en la tapa. Adentro hay un artículo genial... De un hincha de Independiente que cuenta la crónica de si es verdad o no que Neil Armstrong, en este que se cumple hoy, llevó el banderín de Independiente y lo bajó a la luna. Es una crónica genial, pero es genial el artículo. Porque parece que... esto es un paréntesis. Es de Fontana Rosa, es. No, te juro que es joda. Es un hincha de Independiente que cuenta, y es real, que un dirigente en la época del 68-69 le manda a Armstrong, Aldrin y Collins, el carné de socio de Independiente, un banderín y una ropa de guachito para alguno de los hijos, ¿no? Le mandan un saludo de más. Y parece que Neil Armstrong lleva al escudo de Independiente y le mandan una carta. Todo después, cuando Neil Armstrong hace una visita por varios países del mundo, ¿no? Para hacer publicidad y relaciones públicas después del alunizaje. Ahí, pero no llegó por respeto porque vio algo rojo y pensó que era la Unión Soviética. Con carta, por carta le escribe que sí. Que lo llevó. Y este es un periodista hincha independiente que está mal de la cabeza y entrevista a 3 especialistas en el fenómeno ovni argentino a ver si era verdad o no lo de la luna. Y el primero dice, el primero en descreído, decía que no. El loco dice, bueno, tapa, este tipo vive en La Plata. Y si vive en La Plata hay dos posibilidades. Una, que sea hincha de Estudiantes. Si es hincha de Estudiantes, somos enemigos porque se comieron la comida con nosotros en los 60. Y ese hincha de Gimnasia nunca se va a olvidar de la vez que le sacamos el campeonato en el 95, así que es lógico que digan que no. Él estaba todas las suposiciones porque decía que no había llevado claro, el claro. Por un tema futbolístico. El artículo es genial, si pueden leerlo porque es brillante. Y asegura, me imagino, que las palabras de Armstrong fueron: este es un pequeño paso para mí, un gran paso para la humanidad y una gambeta para el pelo bochín. Claro. El único cuadro, según dice ahí, el único equipo que le mandó una cosa. En esa época, justo un banderín rojo a la luna, no creo que haya llevado. Sí, ¿no? Soviético. Justo de Independiente, el rojo. Muy bien. Tema número 2. En el día del amigo analicen la frase te dejate quiero pensar, como amigo. Capaz que no fue una. Pero no saltó. El día del amigo te quiero como un amigo. Te quiero como amigo, la frase. Y es una frase terrible, ¿no? Una frase terrible que marca el fin de una época. ¿De qué época estoy hablando? Cuando una mujer te dice te quiero como un amigo, ya sabes que jamás vas a tener chance de estar con ella. O sea, mientras no te lo diga, tenés la esperanza de algún día, aunque no lo crea o no, pero... Cuando dice te quiero como un amigo, se cerró esa puerta definitivamente. Sí. A mí me lo dijeron un par de veces y resultó una experiencia totalmente desconcertante, porque las dos veces me dijeron quiero que sigamos siendo amigos, que es otra variable. Y, pero después, un y lo más desconcertante es que no éramos amigos. Eso es como una persona que te diga, quiero que sigamos siendo socios en este emprendimiento. Y nunca fuiste socio de nada, no tenés ni un kiosco ni nada. Pero genial, la verdad es que me dejó. Porque además te deja pistoneando, pensando, pero amigo, ¿cómo? ¿Por qué pensar? Claro, pero para... Y además como no tenés nada que ver... Una chica, te lo dijo. Una chica que me gustaba, una vez fue en la escuela. ¿La escuela? En la escuela, el quinto año de escuela. Y otra vez más adelante, año después. No. Pero que te quedás pensando, ¿viste? Pero ¿y esto qué carajo es? ¿Cómo? Y, porque además, la incertidumbre de decir, tal vez no estaba tan lejos. Y siendo amigo, como yo no era amigo... El que me consideren amigo me acerca a esta mujer, claro. ¿No? Entonces, es una trampa. No sabes bien de qué se trata. No, no sabes en qué situación estoy. Como 30 años después te lo vuelven a plantear en un programa de radio, ¿te das cuenta? Qué increíble. Qué maquiavélico esto, por favor. No, pero, ¿qué pasó? Tengamos brincar. No, se fue con la luna. Tema número 3. ¿Un árbol puede morir de forma natural? Sí, los árboles, si tomamos como morir en forma natural... Una inundación, por ejemplo, mueren plantas o un rayo que le cae. Sí, pero eso no es de forma natural. Pero porque eso es como si te murieras en un accidente de auto, ¿me entendés? Pero naturalmente siempre muere. Sí, tiene un fin. Claro, la pregunta tiene un fin, ¿sabes lo que pasa con siempre, sí, no siempre, son eternos, siempre, los árboles. Siempre, siempre. Los árboles, por eso esos que son más viejos se fosilizan, se convierten en piedra, ¿no? Después de cientos de años. Sí, pero por ejemplo, el pasto no muere nunca. De forma natural. Es como el pelo, se va cayendo, se va regenerando. No, pero sigue creciendo de abajo, es el mismo. Cuando vos cortas el pasto, ¿no es el mismo pasto? No sé si es el mismo. Digo, no es el mismo pasto. Vamos a agarrar un pedazo de pasto, ¿no? Sí. No es siempre el mismo que se va... Que se autogenera. Y creo que sí, que se autogenera, pero después se muere. En algún lado muere. Pero lo que pasa es que no lo percibís porque algún otro... Es otro lado, la sí. Pasa que el fin del árbol, usualmente, ¿qué viene a ser? También, que lo pode, que lo talen, que lo se pudra por adentro, que lo agarre un gusano, igual que casi el cuerpo humano. Sí. Pero no sé si existe el suicidio entre los vegetales, ¿no? Ese es otro tema. Que se dejen morir, por ejemplo. Sí, no como eso más. Eso no tengo claro. No caso más agua de la raíz. Con el paso de tiempo, todo empezó. Muy bien, tema número 4 y último. Uno, amigo. Tema número 4 y último. Sí. Y por insistencia, el trópico de Capricornio, semejanzas y dificultades con el trópico de Cáncer. Qué tremendo. ¿Cuál? ¿Para cuál es cuál? ¿El de Capricornio o el de... Estamos hablando de la cuestión geográfica, porque claro. Hay dos famosas novelas, Trópico de Cáncer y Capricornio, que el Trópico de Cáncer fue censurado en Estados Unidos hasta el año 60 y pico. Y tengo acá, en este momento, que me asiste en la internet. Te puedo decir acá que del estadounidense Henry Miller, Trópico de Cáncer, publicada en París 1934 y no se publicó en Estados Unidos hasta el 61. Dos novelas muy, muy, muy fuertes desde el punto de vista sexual. Disculpen el paréntesis, ¿está opinando o fue dato nomás? Me pregunta si está opinando fue dato, pero ¿qué carajo me tenés que preguntar? ¿Qué importa? Por el minuto. Está contabilizando los minutos. Mirá, yo qué sé, yo trato de ponerle un poco de cultura a este programa, metételo en el orto. Hago el mayor esfuerzo posible. Me gusta.

promover el crecimiento de su empresa y de su gente, proteger su inversión. Así es el PRO de Credit Uruguay. PRO ser protagonista del desarrollo productivo del país, con soluciones financieras y de negocios con el exterior adaptadas a las necesidades de su empresa. Banca Corporativa de Credit Uruguay. Su banco siempre. Todos los martes por Nuevo Siglo TV, no te pierdas Claves Económicas, la realidad económica y financiera de Uruguay, tratada con seriedad a través del análisis de datos y entrevistas. Nicolás Lucich y Leandro Gómez, junto a un panel de especialistas, debaten los temas más importantes de la economía nacional. Todos los martes a las 23 horas, por el canal de Nuevo Siglo. Tenés mucho que ver. ¡A los estornudos! ¡Estufa leña! ¡Sí! ¡A las pantuflas! ¡Sí! ¡A mirar la lluvia! ¡Mialo! ¡Por la ventana! Quédate con lo mejor del invierno. ACF4 descongestiona, reanima y no daña el estómago. ACF4, corta la gripe. Pero mi amor, ¿cómo me preguntas eso? ¡Claro que sí! ¡Claro que todavía te amo! Segunda pelota. Otra gran mentira. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Muy bien, escuchábamos a Gustavo Cerati, ¿no? No era Sodasterio, era Cerati solo. Es el adelanto de... ¿Me escuchan ahí bien? Sí, sí. Un poco saturado, pero... Estamos un poquito... está. Estamos haciendo cosas al mismo tiempo. Pero sí, es lo nuevo de Cerati. Que se va a llamar Fuerza Natural, será el sucesor del exitoso Ahí Vamos, que fue el anterior disco de Cerati solista, antes de la nueva reunión con Soda Stereo. Claro. Hasta ahora, último disco, como decía, será editado en septiembre por Sony BMG, y ya se puede escuchar, este es su primer corte, es el adelanto del nuevo disco de Cerati, se llama Deja Vu el tema. Mirá, Deja Vu. Estaba muy bueno, el Ahí Vamos estaba muy bueno el disco, metió varias buenas canciones. Está como más rockerito el Ahí Vamos. ¿Más rockerito que este? No, que el anterior. Que el anterior. Y este se viene más o menos como le íbamos también. Ah, bien. Sí, había algunos mensajes, se nos cayó internet, ¿no? ¿Se cayó? No sé. Vos sabés de esto. A ver si actualiza. No, está funca, funca. Sí, hay varios mensajes que nos recuerdan que ganó Cerro ayer, ¿no? Sí, 3-1. Pintó la cara. Y que se viene el chupón del Rafa Cotelo con el Pantera en cualquier momento, ¿eh? Sí, yo se lo hice acordar ayer. Está a 3 partidos de comerse un está trapo. Está a 3 partidos de chuponear un minuto con lengua acá en la radio para el público que quiera estar invitado, ¿eh? Es cierto. Con el Pantera o cualquier travesti de la vuelta, ¿eh? Qué excelente sería. Bueno, ahora te juro que voy a hinchar por Cerro. Para tal, que tenga que chuponearse un travesti. Sí, tal, ¿no? La bilis que tengo adentro que deseo el mal en el cuerpo de Rafa. Jorge, antes de que leas el mensaje, te quiero recomendar algo. Ya sé de qué me vas a hablar. ¿De la operación Invierno Actimel? Exactamente. ¿Qué es lo que habla todo el mundo, Pablo? De Actimel hay una promo muy divertida. Hay varios videitos. Y si reconoces a alguna de esas personas, cliquea y gana. Es maravilloso, ¿eh? Si la pegás, si conoces a alguno de los vecinos, porque hay varios que hablan, así que en Uruguay, que somos 3, es sí, muy fácil sí, sacar. Alguno tiene que conocer. Te ganás un pase libre al cine por todo el invierno, así que entra y registrate. Fíjate, por ejemplo, ahí tenés, hay unas, ahora nosotros tenemos un loco que tendrá 30 años, poco menos. Sí, sí, 32. 29. Campera. 30 años, poco menos, 32 decís. Sí, entre 30 y 35. Uh-huh. Yo creo que tiene 29, no llega a 30. Campera azul, esta me suena ahí. Esto es esta ciudad vieja, ¿no? Sí, sí, me suena por Sarandí, por ahí. Así que los vecinos de ahí también. Y también tienen una página en el costado derecho que dice Actimel Responde. Varias preguntas que ustedes pueden saber. Por ejemplo, una pregunta así que... a ver esta, quiero leer. Esta me gustó, Laura. Actimel, ¿es apto para celíacos? Actimel dice, puede ser consumido por celíacos ya que es un producto libre de gluten. En la botella está indicado a través del símbolo correspondiente. Y lo encuentran ahí. Hay un montón de preguntas más también. Algunas las iremos repasando aquí. En segunda pelota, sobre el LK6 y demás, pero ustedes jueguen y anímense con la operación Invierno Actimel. Muy bien, se va a venir el tiempo del deporte, ¿eh? Se vienen algunos mensajes y ya vamos a arrancar, se va a venir bienvenido Mao, el profe Geyeravide, se viene de por gol, con el gol de la semana, con las estadísticas, con los resultados, sí, sí. Y mucho, mucho más. Es espectacular la entrevista del gráfico, dice, a un ser de otro planeta. Estamos todos locos, dice Silvio. Muchachos, ¿qué pasó con Mica? Dice, me la perdí. Se sintió anda medio perdido. Mal hoy, ¿eh? Se sintió medio mal y se fue, me parece. No sé. Eso escuché en los comentarios por ahí. Dice, es una infamia, es muy poco un minuto. Los oyentes nos merecemos un minuto de 2 minutos por tema. Nuestra vida depende de ustedes. Jorge tiene razón, la Tierra no es esférica, sino ovalada, como si la hubieran apretado de los dos polos. Pero los trópicos son del mismo tamaño, igual. Muy bien. Bueno, muy bien, chiquilines, ¿les parece si vamos al deporte? Vamos al deporte, vamos a Deportgol. Ya están bienvenidos en línea y el profe que ya había llegado a los estudios de la radio. Vamos a escuchar qué tienen para decirnos. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Todo el deporte y todo el gol en Deportgol. El partido viene muy conversado y ya hay olor a gol. Allí donde tejen las arañas con la calculadora en la mano, poniendo la bañadera y haciendo tiempo, van a sacarle un empate a la verdad. El profe Geyeravide, bienvenido Amado y Jorge Piñegrúa. Deportgol, un programa donde los comentarios no se merecen, se hacen. We'll be right back. Pasa 36 bueno, a las 4 de la ¿cómo tarde. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? No me bienvenidos más. A Depor Gol. No, me... porque ¿sabes qué pasa? Si no estoy con ganas de discutir hoy porque me duele la cabeza. Pero oíme, chiquilín, te olvidás de decir Depor Gol, por eso estás con la cabeza en otra cosa. No, pero si no dije ni buenas noches, ni buenas tardes. Buenas noches, no ves que estás mal. Te voy a decir una cosa, que estoy preocupado. Llamamos a la casa de bienvenido, Mago. Nos atendió creo que la señora, ¿eh? Habló con la gente de producción. No está, salió para la radio, dijo. Yo no sé si venía para acá. Sería extraordinario. O si está engañándonos con otra emisora. No sé nada de bienvenido. No hemos podido. ¡Ah! ¡Ah! No. ¡Bienvenido! ¡Qué alegría! ¡Bienvenido! ¿Qué le puedo decir? Bienvenido, mucho gusto. ¡Qué maravilla! ¡Hola! ¿Cómo andás? Salúdelo, muy bien. Me gusta que se haya parado la juventud. Pero no, es que estoy realmente... La juventud, como debe saludar a un gran periodista deportivo. Usted ya lo conocía personalmente. Pero cómo no, años de periodismo deportivo, antes que fundáramos El Punto, que antes era El Triángulo de Periodistas Deportivos, que éramos tres. Y bueno, nunca se dio al final la entrada de bienvenido, pero bueno, en algún momento tengo para... invitarlo, bienvenido. Estamos pensando. Pero espera un segundito. ¡Qué gusto! Reformular, le comento. Preséntese usted, diga lo que quiera. Yo después le voy a contar la iniciativa política que estamos llevando. Un gusto estar acá con ustedes. Por primera vez vine a la emisora. Siempre salgo de mi casa, producto de que tengo varios trabajos, pero esta vez acompañé a Edgardito de la Ciudad de los Niños. Ah, Edgardito de la Ciudad de los Niños. En el estudio de shopping. O sea, todo tranquilo por ahora. ¿Quedó ahí en la Ciudad de los Niños? Lo dejé ahí. Quedó en la Ciudad de los Niños, mire, qué increíble. ¿Lo dejó solo? Eso es bueno, que se vaya como, de alguna manera, echando, digamos, volando, como un pajarillo que abandona el nido. Sí, se quedó ahí, creo que se enamoró de la hija de Alarcón, que es la encargada del lugar. De Carolina Alarcón, sí. Muy bonita, es casada. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, Edgardo no creo que lo sepa eso, ¿no? Yo no lo sabía, Edgardo. Pero que le está echando el ojo a Carolina. Pero sabe lo que es estar casado, sabe lo que es, legalmente. ¿Edgardo? Sí, sabe bueno. Por sus padres. Ah, claro, claro, por supuesto, bueno, pero él me parece, ¿sabes qué me parece? Que él se excita, Edgardito se excita y... Él me parece, bienvenido, que su hijo se excita y no le importa nada, parece. Yo lo dejé ahí, que él habló con Carolina y le iba a mostrar las partes, cómo se comercia, como si fuera adulto. Aprenden ahí, qué lindo eso, cómo les educan con el consumo, ¿no? Es cierto, aprenden sí. Que si el cheque, que la plata, ¿eh? ¿Sabe lo que me calienta a mí de usted, profesor? ¿Sí? ¿Sabe lo que me calienta a mí de usted? ¿Cómo que le calienta? ¿Por qué? Que usted, cuando habla con él... Habla con respeto, con admiración, y conmigo me trata como si fuera una basura. No, no diga eso. Es lo que me parece, la verdad no que diga eso, si lo dejo hablar. Y bueno, sí, pero ¿por qué no me voy a dejar hablar? Y bueno, porque usted está haciendo sus primeras armas en el periodismo, la verdad que tiene. Usted es un pasante. Tiene que. No, pero ¿cómo? En este país hay que pagar derecho de piso. Bueno, pero pará, pero si yo estaba antes que usted de acá en la radio, en este programa. Bueno, en la radio sí, pero son avatares de la vida. También, vamos a respetar las trayectorias. Quiero que le mande saludos, por favor, bienvenido. ¿Cómo quiere? ¿Ve cómo se pone usted? Se desubica. ¿Pero por qué me desubico? ¿Cómo quiero que le mande saludos? Como que usted va a decir lo que va a ser bienvenido o no. Ya, lo que quiera. Bueno, él gusta. Le dirá a usted lo que usted puede hacer. Pero usted me complica la... Porque Agosto es gran hincha de Porongo. No me acuerdo el nombre de pila, es el papá de Leo Agosto. Que me pidió, por favor, que le mande un abrazo porque es gran hincha de Porongo. ¿Eh? ¿Agosto? Agosto de apellido, sí. Ah, y es poronguero. Es poronguero a full, gran hincha del poronguero. Bueno, le mando un abrazo grande a todo el pueblo. Dedíquele tiempo, regálele un asado a este pasante que tenemos y dedíquele algo ahí. A una grapa, no sé con qué le pagarán esta salud. Lo estamos fogueando bien, profesor. Sí, lo vamos a ir llevando. Estamos haciendo un buen trabajo. Yo creo que en un tiempo puede conducir un Sin Límite. Bien, me gusta Sin Límite. Hay que dejarlo que se canse, que corra. Un pasión de básquetbol. Yo me imagino a este muchacho que tiene futuro. Me lo imagino... ¿Sabe cómo me imagino usted, Piñerúa? En el ocaso de su carrera. Que ya está por llegar en cualquier momento. No, cómo, usted es un hombre joven, tiene muchos años por delante en este país, hasta los 80. Me lo imagino conduciendo rumbo a la cancha, por ejemplo. Pero usted... ¿Qué me dice? Pero es que me encantaría, me encantaría un polémica en el bar. Al mediodía, sábados y domingos, me encantaría, con invitados. Pero bueno, hay que aprender. Algún personaje de humor picaresco, que entra y sale... Todavía le falta. Me encantaría arrancar ahora hasta terminar mi carrera haciendo eso, no tengo ningún problema. Vamos a hablar con Baís entonces, con el amigo Charles Bronson, a ver qué dice. Qué jugador. Para ir entrenando ahí también. Quiero comenzar la polémica de hoy con el primer tema más importante, que es el estado del campo de juego del estadio. Terrible, bienvenido. Terrible está, Buah, tremendo. Tremendo. La gente, profesor, yo creo que usted es un hombre de fútbol, puede hablar claramente de lo que es la actuación del CAFO para con el Estadio Centenario, que parece una ruina griega. Mire, hablamos de las juveniles, ¿y qué decimos? Semillero. Semillero, sí. Hablamos de un player con más voluntad que habilidad, como los que abundan en el fútbol uruguayo, ¿y qué decimos? Tronco. ¿Se cuenta? Cierto. Hablamos de teams bien plantados en defensa. Hablamos de las dimes y diretes, como dice el sello, la rúbrica de gran bienvenido amado, gran periodista de prensa. Qué alegría tenerlo acá presencialmente. Estoy emocionado, estoy emocionado porque no lo vimos, la voz. ¿Hace cuánto que no nos veíamos? 15 años más. 15 años. Yo recuerdo la primera vez que nos vimos, que yo leía sus notas y descubrir esa voz hecha para la radio. Que tiene usted, no, la verdad es que tiene un talento, pero justamente la voz no lo ayuda mucho. Es la frutilla. Eran columnas de opinión con 40 caracteres que escribía. Que escribía, y ahí ponía toda la información. 40 caracteres. Claro, sí, porque no como ahora, que le hacen un suplemento. Pero ahora están igual los muchachos que escriben, porque todo le ponen foto. ¿Se da cuenta? Se están fundiendo los diarios porque quieren hacer tele en los diarios. Y así les va. Pero bueno, ese es otro tema. Hablamos de dimes y directos del fútbol, como diría Bienvenido. ¿Qué decimos? Darle pasto a la fiera. El césped del Estadio Centenario, queridos amigos, es una vergüenza nacional. Siéntese el Uruguay natural, por favor, qué vergüenza. ¿Pero qué tiene que ver el Uruguay natural? Y lo que natural, son las butacas. Siempre se habla. ¿Sabes cómo le queda la ropa de Gardo cuando vamos al estadio? A la miseria. Claro. Sucia, dice, muy sucia. Sí, por supuesto. ¿Sabe una cosa? ¿Vio esos agujeritos que tiene, que la gente tira pucho, los agarra el cenicero? Sí. Que tiene ese pequeño agujero que no sé para qué le han hecho. Por si alguien tiene... No, está indispuesto. Es que ahí le hacen los tornillos para... Claro, ahí, está, ahí lo clavan en el agujero. Ahí le crece más pasto que la cancha misma. Pero no exagere. Igual, en este caso voy a coincidir con usted. La cancha es un desastre. Pica para cualquier lado. Es un desastre la cancha. Terrible. Pero antes jugaban a cada rato. Nacional y Peñarol. Y ahora bueno, que no lo hacen, está igual. Pero ahora que lo jugaron los cuatro partidos. Y decían que antes era porque soportaba mucho el yo me acuerdo, la época que estuvo bien fue en la eliminatoria que ganamos con el gol de Chengue Morales en Australia. ¿Se acuerdan? Sí. Contra Australia. En ese momento, esos años, estuvo muy bien la cancha. Pero después se vino abajo de vuelta, estaba brava la cancha de vuelta. Siempre pasa algo con esta. ¿Tiene algo? ¿Qué pasó ahora? ¿La lagarta? ¿Qué anda? ¿Eso? ¿Por qué? Hace tiempo que no aparece la lagarta, hace un año, dos años. Esta vez fue producto de la humedad, del exceso de lluvias y el exceso de partidos también. El estadio soporta demasiados partidos, según dice la gente de CAF. Bueno, vamos a... ¿A los resultados de la fecha? A los resultados de la fecha. Los datos, las estadísticas y lo principal de la fecha de la mano de Bienvenido Amado en Deport Gol. Resultados de la décima fecha del torneo clausura, profesor, en el Parque ANCAP. Mire qué resultado. Uruguay-Montevideo 7, Mar de Fondo 0. ¿Qué? Pero Mar de Fondo, sí, es nada. ¿Qué pasa con los coreanos estos que trajeron? Japoneses, ¿no? ¿Japonés? Sí. Los nipones no rinden, ¿eh? No rinden. Seguramente no sean expatriados y utilizados como... ¿Y Julio Flor? Julio, ahora te vamos a decir los goles. Ajá. En el Parque Salos, Albion 1, Platense 3. Y Torque, en el partido de la fecha, le ganó a Coroceros 1-0. En el Parque Bocio, Chiquito Bocio, Alto Perú 1, Villa Teresa 3. Huracán del Paso de la Arena 4. Parque del Plata 0. Una campaña lamentable del equipo peruano. A ver si sabe, ¿de quién es la cancha del Parque Bocio? ¿A qué cuadro pertenece? A Lanús. ¿A quién? Lanús, porque Bocio es el arquero de Lanús. No digas estúpido, no digas tonterías. ¿Qué tiene que ver una...? En la cancha de Huracán del Paso de la Arena. Del Huracán del Paso de la Arena. Mire usted, Torque le ganó a Coraceros el partido de la fecha con 400 personas y el gol en contra. 400 personas, bastante, ¿eh? El gol de Eduardo Sardella en contra a los 3 minutos de comenzado el match. Es Sardella que evidentemente ayer que tuvo que dormir en el calabozo del equipo, pero el presidente y la aventura que debe haber tenido impresionante. Con esos 400 hinchas, además que no deberían estar muy contentos. Sí, por supuesto. ¿Qué me dice Bienvenido? ¿Qué me dice profesor de los coraceros que en el estadio le hacían las señas de Peñarol a la hinchada nacional? No me enteré. ¿No lo vio? No lo vi. Ah, le hacían las señas. Sí, excelente actitud policial. ¿Cómo excelente actitud? Excelente actitud policial. No, es una tontería lo que hicieron. En este momento de tanta violencia, un coracero que es el que tiene que cuidar de la seguridad. Lo más increíble es que ahora no hay a quien protestar, porque se fue de Isiturné. Ya no queda quien putear. Y como nadie sabe el nombre del nuevo... De este hombre. Es como que no pasará nada. No pasó nada. Es decir, Jorge Bruno. Siga. Sí, mire qué fantástica está. Siga. Está postal. El canchero del Parque Salus echando está pintando la línea de cal, ¿no? La famosa línea de cal. Sí, tres goles de Platense. Julio Flor dejó de convertir después de un tiempo. Uruguay Montevideo, que le hizo siete goles a un equipo que conformó únicamente en los titulares a Tetsuro Matsuoka. Quedó ahí de titular, bien. Sí, sí, sí. No tuvo buenas cosas. ¿Lesionado, Flor? ¿Sabes que yo tengo una duda, no? El Tetsuro Matsuoka este, ¿habrá venido a jugar al fútbol o vino justo porque es hijo del embajador? Y se puede ser cualquier cosa. Debe ser polizón. A un campeonato de origami. Debe ser polizón, dijo. Debe haber venido de polizón en un barco pesquero. No pudo volver por falta de papeles y de dinero y debe estar juntando pesos, ¿verdad? Con esto, miren la definición. Es final, ¿eh? A una fecha del final. Torque puntero 24, Oriental segundo 23, Coracero 22, la U Montevideo, Uruguay Montevideo 21 y Villa Teresa. Sabe que usted usted, los únicos resultados que da son los de la C y ni siquiera sabe los nombres de los equipos. ¿Sí? U Montevideo, dijo. ¿Sabe qué me dicen? Atención, profesor. Aparecería que Oriental de La Paz en la última fecha, un equipo que no pelea por nada, no se presentaría. ¿Por qué? Porque juega con Torque y le daría los puntos a Torque para Torque ser campeón, y que Coraceros, con el cual tuvieron una pelea con armas de fuego y demás, ¿Cómo? Baje. No salga campeón. Escúcheme, pero ¿cómo es esto de que Coraceros juega Oriental y Torque en la próxima fecha? Esta gente tiene armas de fuego, deberían repensar la decisión. ¿Pero qué sabe del lío de Torque, de Coraceros, Oriental de La Paz? No sé. Pero dijo, acaba de decir que hubo tiros. Yo supongo. Esto es una cosa. No. Si no, los Coraceros no disparan, no son ellos. Claro. Pero no, gente armada. Perdón, primero que los Coraceros no disparan nunca, ¿sí? Están con el palo, ¿no? Pero puede ser que no se presenten. Hay que ver si se da el walkover o no. Y le dan los puntos. Pero está bien, puede ser que sea verdad lo que nos manda el oyente o la información que maneja. Pero usted, ¿cómo va a decir hubo tiros? Todo sin saber si hubo tiros. ¿Pero qué divisional estamos hablando? De la C. ¿Y usted le asombra? ¿Usted debería asombrarle que no hubo tiros? No es que me asombra. Me asombra que diga que hubo tiros sin saber. Ah, bueno, pero estadísticamente todo está a favor de... Hay más chances de que haya tiros. Tiros hubo, o de armas de fuego o de fuegos de artificio. Que son esas con... Sí. O alguna pedrada, mal dada, ¿no? Es cierto. Así es. Bueno, vamos a ver qué ocurre, entonces. Muéstrame la foto de Torque, ese Torque era... La próxima fecha es cuando se juega, el fin de semana que viene, bienvenido, ¿verdad? Así es, y prometeremos una cobertura, como siempre, pormenorizada de lo que sucede en la Divisional C. En la B, como no hay actividad, la noticia del día es que se suspendió la actividad en divisiones juveniles. ¿Qué me está diciendo? ¿Usted viene a dar a...? Está quieta la cosa a la B, Sí. No solo que da a la B, que está bien, puede ser que al final ya me ganó la posición. Pero viene a decir al programa que se suspendió la actividad, o sea, ayer, anteayer. O sea, una fecha que ya se suspendió, viene a dar como noticia que se... Iba a dirigir Claudia Umpiarres Durazno Huracán Boceo en el Silvestre en Aldoni, pero evidentemente esta chica se quedó haciendo sus tareas de hogar, ¿verdad? Tendiendo las camas. ¿Cómo referí? Usted me está hablando de un juez de un partido de quinta B. Una jueza, mujer, Claudia. Está. Bien. Pudo quedar con su familia, entonces. Eso es una buena noticia dentro de este penoso informe que nos trae bienvenido de que no hubo fútbol en la vez. Se define todo. Fue un penoso informe. Yo quiero decir... Pero fue formativas. No hay fútbol en la vez. Eso es formativo. Que no juegue. Porque como juegan, es más formativo que no juegue. Escúcheme. Yo me voy a... No se ponga así, ¿qué va a hacer? Ah, pero usted no va, con estos desplantes no va a... Andale a buscar a Edgardito. Andale a ayudar a los niños al motivo de... Bueno, se fue. Muy bien. Así al fin se va. Se pasa. No, son botijas que lo escucha, claro. Escucha la transmisión, que Kesma se va. O el otro se va y ya le agarra de vuelta. Escucha al padre, que ya está de vuelta en lo que es la transmisión deportiva. Ni me menciona el padre, un pobrecito. La desgracia que le tocó como hijo. Bueno, vamos a saludar desde aquí, desde Depor Gol, por cierto, a el señor Hugo de León, ¿verdad? Sí. Hugo de León, que posiblemente futuro vicepresidente de todos los uruguayos, si Dios quiere, ¿no? Posiblemente. Ah, ¿usted lo va a votar? Ah, sí. Bueno, siempre. ¿Y de eso es la me gusta mucho, por ¿no? No, simplemente un saludo, recordando aquel famoso triunfo en donde, de alguna manera, Hugo de León pudo demostrar... ¿recuerda cuando ganó la Libertadores y le dedicó a los hinchas de Peñarol? ¿Sigue? ¿Eh? Supongo que ahora, si llega a ganar, le va a dedicar a los comunistas o al Partido Nacional la victoria, ¿no? ¿Será? Es cierto. Esperemos que sí, que sea conducente con ese estilo aguerrido, defensivo, que siempre ha mostrado de León. ¿Usted dijo que le gustaba a Bordaberry? Por supuesto. ¿Ah? Más el padre que el hijo, le confieso. Pero el Botija está haciendo su primer asado. Ahora, le voy a decir, he quedado consternado, la verdad, qué terrible lo de... Se fue Carlos Bueno, bienvenido. ¿Qué me dice? Se fue a España. ¿O no sé si se fue? Se fue, sí. Porque no se podía ir porque no tenía el pasaporte en regla. Ah, yo pensé porque se había tomado golpes de puño en Artigas. Y claro, pero y tampoco estaba con el pasaporte vigente, y si le hacen la denuncia, puede tener problemas, ¿eh? Sí. No sé si se fue o no se fue. Pero lo contratan de las redes sociales. Evidentemente esta gente no sabe. Ahora, qué terrible la juventud uruguaya, bienvenido, ¿eh? Porque este tema de la fuga de cerebros verdaderamente golpea duro en lo que es el Uruguay. ¿Qué quiere decir? No, en el caso de Carlos Bueno, que se va a ir del país, ¿no? Imagínense, si están comprando en el exterior ya personas que se les han fugado antes el cerebro, lo que debe ser lo que nos espera el fútbol uruguayo. Claro, ya se fugan cabezas. Ya directamente envases de cerebros se fugan y ya hemos llegado a lo último, prácticamente. Pero bueno, que el fútbol español los españoles sabrán lo que hacen. Están buscando una especie como de donaciones de órganos o haciendo pruebas y bueno, viaja como si fuera un quiz o una rata, ¿verdad? Es posible. Dirigidos por Martín Lasarte, por cierto, que lo lleva para allá. Por favor, le pido, profesor, no gastar... Perdón, yo no voy a pedir, por favor, de que no sean agresivos con los jugadores. No, pero eso viene... Usted entra... porque ¿no iba a ir al baño? No estoy acá. Pero, se siente mal. Pero, jovencito... Quiere ir de cuerpo, vaya de cuerpo y después vuelve. Estoy esperando afuera que se termine este espacio, nada más. Anda a la escuela de bueno, charquero, Jocas. Pero entonces, quédese afuera, pero no se entrometa. Qué increíble, qué falta de respeto. Sí. Diga que uno está con la bolsa acá. Que prácticamente si me paro me lo digo, pero si no era para realmente sí. Ponerlo solo. Yo le voy a pedir no gastar un segundo de por gol en hablar de la liguilla, que es un campeonato impresentable. Ah, no, por supuesto. Vergonzoso. ¿Qué va a hablar? A la una de la tarde. ¿Qué? Yo que almuerzo 2:30 los domingos. Sí, pues sí. Y así ponen ponen los partidos en unas horas que no se puede creer. Invierno, una de la tarde. Escúcheme. Y ponen al otro a las 3 de la tarde y todavía prenden la red lumínica. ¿No se dan cuenta de la crisis hidroeléctrica que sufre el país? ¿Y para qué la prenden? Y para que los 500 que van a ver los partidos de la liguilla vean claramente cómo el balón tiene ese ritmo lento. Para distraer de que no les anda el tablero. Para eso la prenden. Es cierto, sí. Profesor... Ven una cosa con luz y dicen, bueno, está funcionando. Sí, me encantaría escuchar la semblanza. ¿Tiene? Muy bien. Sí, tenemos una semblanza porque estamos consternados con la situación de la falta de... verdaderamente de técnicos de fútbol del fútbol. ¿Pero qué pasa? Antes va el gol de la fecha. Y entra para decir, como para ordenar el programa. Esto es increíble. Antes va el gol de la fecha. Bueno, quiere poner, déjelo que se entretenga, pobrecito. Que esto hacía él con el padre, cuando estaba en la radio. Decía, vení, Jorgito, pon el gol. Y él ponía play y ahí creía que hacía radio. Déjelo a ver qué dice. Este es el gol de la etapa en Depor Gol. Aquí puede caer peligro sobre el arco de Mediano en el centro, se cerró y abusado la ¡Porongos nomás! ¡Ah! ¡Gol de Porongos! ¡Gol de Porongos contra Wander! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa emocionante! Soy poronguero de ley. Ahora sí, me gustaría, profesor, escuchar sus conceptos editoriales. Perfecto. ¿Ha perdido la editorial? No, está acá. Ah, bien. Lo que pasa es que este muchacho me pone nervioso. Bueno, a ver. En Depor Gol, la semblanza de profe Guillermo Vide. Ahí está. Ahí es cuando me presentan a mí y yo leo la semblanza. Ahí bien. Poneme... A ver el... Campana. Segundos afuera... No, Primeros afuera, segundos adentro. Se fue el polilla. Un árabe frotó la lamparita y allá fue el técnico revelación de esa gran institución que es defensor, previsora, ordenada, siempre estable, bien estructurada. El técnico olfateó el oro negro y ya metió en un avión a esa familia de él tan reacia a los cambios, a irse del país, como decía él hace un año, el polilla, y están en pleno vuelo, probablemente viendo alguna película de Bill Cosby o de alguna comedia en el avión, y en un segundo dejó a Defensor sin técnico para la liguilla. Es que ese es el problema del fútbol uruguayo hoy, los segundos. En Nacional hay un segundo al frente porque también se fue Peluso. La historia del fútbol uruguayo de primeros a segundones. ¿Cuánto va a durar el próximo técnico de Nacional o de Defensor? Eso, queridos amigos, es cuestión de segundos. Ya no hay entrenadores que duren. Hasta Carrasco, lo vimos en la fecha, siguiendo a River, tuvo que dirigir por celular desde la tribuna, hablando con un segundo de campo. Es que los DT, en este país, si les va mal, los echan enseguida, naturalmente, como siempre. Y si les va bien, aunque sea en un campeonato, se rajan ellos, de inmediato, para ganarle de mano a las directivas y poder irse antes de que le vaya mal y los echen. El drama, antes lo tenían los técnicos porque decían, venden a los jugadores antes de poder armar el cuadro. A los 17, 18 años, chicos de 5 años que eran vendidos en bolsas de cartón, llevados a Europa. Y ahora ya nadie se queja de que se sigan vendiendo así los jugadores y desarmando los cuadros. Lo que hace que ningún cuadro de fútbol... Por favor, atendí la lagarta esta que está sonando, la del césped. Atendé, botija. Perdón, profesor. Sonó tu celular acá. ¿Qué es? ¿Cómo puede un sapo. Discúlpeme. Bueno, está bien, vaya. Esto pasa porque las facultades esas cada que vas vos, a la de Wissang, la de Hoca, todas esas, no le enseñan las cosas básicas, profesor. Perdón, profesor. ¿Atendió? ¿Quién la llamó? No, corté, pero no encontré. No le corte, capaz que es alguien, un familiar o algo. Perdón. Capaz que es alguien del AUF que te pase información, mijo. Escuche, en un programa deportivo se puede hablar por teléfono atrás. No hay ningún problema. Todos lo hacemos. Lo que no puede estar sonando mucho rato el teléfono, pues ahí está. Dispersa la gente. Hable nomás. Perdón. Hable. Yo me siento cómodo. Ahora ya nadie se queja de que sigan vendiendo así a los jugadores y desarmando los cuadros. Lo que hace que ningún cuadro de fútbol en Uruguay, prácticamente, juegue como un cuadro de fútbol de verdad. Ya más que partidos de campeonato, parecen verdaderamente prácticas de llamado aspirantes los partidos de fútbol uruguayos. Solo que son aspirantes a ser vendidos. Pero ahora ya nadie se queja. El problema está resuelto. Se van los técnicos al mismo tiempo o incluso antes que a los propios jugadores. Excelente solución de las directivas, ¿eh? Muerto el perro, muerta la rabia. Por eso, segundos, adentro. ¿Cuál es el único aliciente que nos queda de este grave problema institucional y estructural del fútbol uruguayo? Estar en manos de segundos. Nos puede asegurar, con un poco de suerte y viento a favor, no hacer a un fútbol de cuarta. Excelente. Excelente, profesor. Excelente análisis. Qué increíble. Yo no sé dónde aplaude la gente esta, porque siempre escucho unos aplausos, pero no sé dónde aplaude. Pero qué increíble, ¿eh? Aplaude la gente. Fue el récord. Ah, por allí. Se graba un aplauso. Por eso siempre es como la misma, suena como la misma. Sí, sí, es el mismo. Así es el mismo. Es el mismo aplauso. Ahí está. Qué lindo. Qué maravilla. Profesor, quiero hablar de otros deportes. Sí. Los deportes bien llamados menores. Ajá. ¿Le parece? Ajá. ¿Cómo no? Los deportes están en Deportgol. Vamos a hablar de deportes realmente populares, como por ejemplo es el ciclismo. El ciclismo, que concita a mucha gente, ¿no? Sí, claro. Deporte mal llamado, claro. Mejor porque en una bicicleta entra uno, dura penas. Pero realmente mucha gente con su bicicleta y con estos tiempos duros, están practicando, están corriendo, se los ven las rutas bajo los camiones, sí. En accidentes de tránsito. ¿Cómo está esta falange deportiva? Bienvenido. Hoy hubo día libre en el Tour de France, que ingresaron sus últimas etapas. Una carrera que evidentemente tiene acomplejado al estadounidense Lance Armstrong. ¿Por qué? Porque las profesiones están ocupando el sitial de privilegio. Mire lo que le digo. Ajá. ¿Quién ganó el año pasado? Una profesión. ¿Quién va a ganar este año? Otra profesión. A ver. El año pasado ganó un sastre. Vení, entrá. Vení. Permiso, Si no, después no vas a poder cobrar el café con leche que te dan acá con las galletas. Perdón. ¿Qué cosa? Decía, el año pasado gana un profesional que es sastre y este año va a ganar contador. Ah, sí. Mire qué curioso. Sí. Las profesiones que se alternan. Y realmente hay que vivir de otra cosa para andar en bicicleta. ¿Quién le va a pagar para andar en una bicicleta? Sí. Ahora el contador quedó puntero y tiene la malla oro. Ajá. ¿De qué origen es? Contador es español. Muy bien, muy bien, muy bien. De la Facultad de Economía. Claro, sí, lógicamente. En el golf, una competencia ayer apasionante en el British Open. Ajá. ¿Sabía usted? Salió campeón Stewart Cink, que le ganó un desempate final a Tom Watson, que tiene 59 años y que estuvo a un solo golpe de lograr ganar, y hubiera sido un récord, hubiera sido el hombre más viejo en ganar un campeonato de los grandes. Estuvo a un golpe, perdió con Cink. Sí, empató con Cink, y fueron a un desempate, y finalmente ganó Cink. Ahí, sí, Watson estaba desilusionado el hombre, evidentemente, porque sabía que ahora está mucho más cerca de las posibilidades de la muerte que era de lograr un campeonato. Si le hubiera dado un golpe en la cabeza a Cink, con el palo hubiera ganado. ¿Leo algún mensaje? Sí, lea, a ver. Dice... De la audiencia de Por Gol. Nos queda el rugby igual. Yo no soy... No, lea algún mensaje. Sí. Dice... Los coraceros son una causa de violencia, ya que siempre están provocando. Soy de Peñarol y siempre pasa lo mismo. Estuve en el Parque Salud, fue un 7-0 bastante parejo. Pudo ser para cualquiera, dice el 7-0 en el Salud, ¿no? A Porongo le dimos la comida y lo dejamos fuera de la cosa de Offi, dice. Aguante la tribu de San José. Bienvenido, investigue, pero intentate por entrar, dice... Pero qué hijo... Basta, dice. Listo. Muy bien. Los mensajes de la flojo, gente... Flojo lo del pasante. Bueno, pero tiene, son los mensajes que tiene. Mejor mire que se entretenga leyendo que haga cualquier cagada. Se jugó la tercera fecha del torneo clausura. Sí. Y que tuvo resultados realmente llamativos. Un gran campeonato está haciendo la gente de La Olla. Ah, ¿sí? Sí, que está más para la parte gastronómica que para el rugby porque perdió de local 80-5 con All Boys. Ajá. Cricket le ganó a Champagnat 27-3. El PSG perdió con Carrasco Polo 45. Y Trébol le ganó al Cristian 17-10. De esta forma, puntero, Carrasco Polo. 15 puntos. Ha ganado todos los partidos y todos los partidos con bonificación. Segundo viene All Boys. Tercero, Trébol. Y cuarto, el Cristian, que está pasando un momento penoso. El Cristian hace 2 años fue campeón. Y ahora está hasta peligrando su posibilidad de ingresar entre los 4 mejores a jugar la fase final. En hockey femenino, otro deporte que mueve masas en Uruguay, ¿verdad? Sí. Las chicas del Zampa son campeonas que van por más. Le ganaron a Liot en la final de hockey sala y ahora van por el uruguayo de hockey sobre césped. Muy bonitas en la foto, ¿no es cierto? Mire que le, ¿qué le parece a la chica que está tercera, de izquierda a derecha, profesor? Ah, sí, lindas chicas. Ah, sí, y la número 8. Ah, son todas, dicen 8. Qué increíble. Sí. Y se la ve diestra con el palo, ¿eh? Campeona, dice. Rosana Pacele, Sofía Casarino, Rocío Olivense y la capitana Valentina Asine. Muy bien, a ver si logran lo que todos los uruguayos esperamos, que es que algún deporte se revele como el próximo fútbol para Uruguay, ¿no? Que podamos ser campeones mundiales de alguna cosa que es lo que de alguna manera la meta de todo deportivo. Así es, Genturf Argenti se convirtió en un gran fondista ayer al ganar el premio Presidente de la República y aplastar a Relento. No sé si sabía usted, es burrero, profesor. ¿Es automovilismo eso? No, es Turf. Ah, Turf, con el caballo lo aplastó. Sí, quiero decir, metafóricamente hablando. Sí. Es llamativo el dolor porque no sé si se sabía que Relento, antes de perder estas últimas dos carreras, tuvo una oferta millonaria para ser vendido y sus propietarios prefirieron no venderlo. Ah, mira. Ahora, perdido dos competencias, yo me imagino al hombre Michelini que debe querer mutilarse el miembro y cortarlo en Juliana, por ejemplo, del dolor de haber perdido un dineral. El que nace del Tour, el que nace para Pony, nunca llega a gran campeón. Penúltimo salió, ¿no? Yo no vi la cabeza. Tenía una oportunidad de venderlo en una pieza. Ahora tendrá que terminar una carnicería. Pero se lastimó, ¿no? ¿Quién? ¿El animal? Relento. El dueño se hizo dar y se autoflageló. El caballo. El caballo no lo perdió nomás. Solo perdió. Pero qué pasa que lo estaban por vender. Sí, tuvo un problema psicológico el equino, ¿verdad? Producto del juego de los periodistas de Turf, que querían hacer metáforas con su nombre, y la cadena de victorias del noble animal impedía el juego de palabras, que ahora sí, con estos dos fracasos, el caballo empieza a permitir el juego de el equino. Otra vez relento. Guión lento, por ejemplo, y pedir juegos así. Claro. Muy bien, ¿nos vamos a alguna cosa más, no? Yo tengo toda la información acá que hemos brindado. No sé si queda algo. ¿Rifamos el auto hoy? ¿Qué auto? No. ¿Ah, no? No hay ningún auto para rifarlo. No. Bueno, te esperaremos algún otro de por vos. Usted, si, ¿ves cómo es así? Si usted larga, rifamos el auto, la gente para la oreja. ¿Sí? Ah, usted también. Está la gente en otra. ¿Me entiendes cómo es? Así vamos aprendiendo. Es el secreto. De... Claro, que usted me dice... Es oficio. Vendrá el auto, como... Tiene razón. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Nada más. Se puede hablar si quiere de motos. No, pero ¿por qué hablar de algo que no interesa a nadie? No, deje. ¿Cómo de moto? ¿Un accidente de moto? No, de Valentino. ¿Qué pasó con Valentino? Tiene una más para que la gente se lleve. De Valentino Rossi no para de ganar. Se llevó el Gran Premio de Alemania y estira su liderazgo. Claro. Pedrosa salió tercero, Simoncelli y Simón ganaron las otras campeonas. Qué increíble, el día que las motos corran derecho, lo que va a ser, la velocidad que van a agarrar esos animales. Creo que siempre inclinado, como despacito, ¿no? Y el imperio de este hombre, mire, con ese nombre se viste muy bien aparte. Sí, claro, seguro. Muy bien, bueno, nos vamos. Esto fue De Por Gol, gracias Jorge, gracias, bienvenido. Hasta el próximo lunes, profesor. Hasta el próximo lunes en este programa. Más que le traigo a Edgardo. Ah, me encantaría conocerlo, porque yo lo vi muy chiquito, ¿no? Muy chiquito. Me encantaría ver cómo está. Espero que esté disfrutando ahora en Montevideo. Seguramente estará haciendo, solazándose en la ciudad de los niños. Muy bien, volvemos el próximo lunes con De Por Gol, el programa donde los goles no se merecen, se hacen. Y los comentarios también. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Ah, justo ahora no tenemos, se acaban de agotar. Si quiere para mañana le averiguo si tenemos algo en depósito. Seguro que hay, ¿eh? Segunda pelota, sí. Otra gran mentira. Sabemos que en estos momentos vos valorás el consejo de un especialista. Por eso, te recomendamos eliminar gérmenes, virus y bacterias en un solo paso. Sif Baño con Lavandina te aseguran la máxima limpieza para tu casa y te ayudan a eliminar lo que pueda afectar a la salud de tu familia. Sif con Lavandina, limpieza y desinfección en un solo paso. Disfruta Playa del Carmen a un precio increíble. Planet Travel y Copa Vacations te lo hacen posible. Pasaje aéreo de Copa Airlines con traslados de entrada y salida. 5 noches en el Hotel Occidental Alegro Playa Car 4 estrellas. Con todo incluido, $975 por persona en base doble. Con Visa BBVA, 12 cuotas sin recargo. Salidas hasta el 4 de agosto. Consulta a tu agente de viajes y regálate las vacaciones. No incluye tasas ni impuestos. Más detalles visita www.planettravel.com. Cuando la palabra panadería se transforma en padadería, es un claro síntoma de resfrío. Así que en cuanto vayas a comprar algo a la padadería, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Leche con Aprole presenta una colección de vasos que cambiará tu vida para siempre. Los vasos 3D de la era de hielo 3. Recortá y en sobra 10 piquitos de leche con Aprole identificados con la promo más 20 pesos y canjea un vaso 3D de la era de hielo 3 en locales hábitat de todo el país. Los vasos 3D de la era de hielo 3. Una colección increíble. Únicamente con leche con Aprole. Y acá era el rincón secreto de una princesa que todos los días se sentaba a esperar a que volviera el príncipe y miraba por ese agujerito hasta que un día lo vio venir en su caballo desde lejos. Casas llenas de historias. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente te invita a participar de su programa 2009 para la compra de vivienda usada. Inscribite a partir del 6 de julio por el 0800 Hogar 46427 o informate en www.bodma.gov.uy, porque la primera casa es la que más cuesta.

cortar esta parte es un crimen porque es la mejor parte del tema, Fede, pero bueno. El tiempo es tirano, como diría Cristina Morán. Sí, sí, lógico. ¿Por qué escuchamos November Rain? Primero porque es un temazo, que nunca se escucha porque es muy largo y es lento y teníamos que bajo el sol, ahora está más triste, pero aparte porque la noticia es que condenaron, no sé si te acordás que habían encontrado a uno de los bloggers que había subido 9 temas del Chinese Democracy antes de editarse. Sí. Terrible quilombo, no sé cuánto. Bueno, lo condenaron a 2 meses de arresto domiciliario. Estos meses aparte, Blocker fue condenado a 1 año en libertad condicional y debe aparecer en una publicidad antipiratería que aparentemente se estrenaría durante la emisión de la próxima entrega de los Grammys. Así que eso sí. Por meter en un blog 9 temas antes de salir el disco de... Mirá. Pero es una medida media histórica esta porque... No se han condenado otros. Sí, pero por piratear, pero por levantar algo de un disco, no, no, yo nunca he escuchado. No, sí, también. ¿También? Es antes de edición. Mirá, qué tigre. Muy bien. Otro de Guns N' Roses es que Slash entró a tirar mierda, para decirlo claramente, contra Scott Weiland, el ex cantante de Velvet Revolver. En realidad la banda ya está separada prácticamente. No existe más. No existe más y le entró a tirar mierda, que siempre la pasó mal Slash, hasta que supo un mes antes que se iba a Scott Weiland y ahí empezó a divertirse. Mirá. Está muy bien. Gracias, Fede. Una lista que no se dijo en Depor Gol, que no se dice nada importante del deporte en realidad, es lo que publica Últimas Noticias hoy de los que quedan y se van de Peñarol. Terrible lista, Pablito, estábamos hablando de eso en la pausa. Se va un pueblo. Salvaje. Se van, y hace, igual, fíjate el plantel que tenía Peñarol, que a pesar de que todos los que se van, todos los que quedan, sí, ¿no? Les quedan equipo titular y suplente. Se quedarían, según la página... Últimas Noticias, ¿no? Últimas Noticias, sí. Se quedan Sebastián Sosa y Fernando González, los goleros. Defensa solamente 2, Robson y Darío Rodríguez. Volantes unos cuantos, Baxter, Mozo, Gastón Ramírez, Pacheco y De Los Santos. Y después se quedarían delanteros Nicolás Mezquida, Jonathan Ramis, Claudio de Chechurri y Brian Rodríguez. Y se va Reyes, Caballero, Alcoba, Fernando Pérez, Iturralde, Asconegui, Piris, Omar Pérez, Arias, Ignacio Medina, Rotundo, Richard Núñez, Correa, Bueno y Franco. 3 en duda, Noguera, Aguirre-Garay y Lombardi. Salvaje, tiene que hacer una renovación. Salado, pero supongo que contratarán algunos, ¿no? Sí. Dice que Alonso, podría venir Alonso, ¿no? Digo Alonso. Ese es el primer nombre que se maneja para venir. Aunque parece que yo escuché tener una nota que le hicieron y que el hijo tenía una oferta de Uruguay, pero también se lo escuchó bastante entusiasmado, como que habían quedado entusiasmados con la gente de Gimnasia. Después de la hazaña. Como para hacer algo importante el año que viene, ¿no? Uh-huh. Está muy bien. Jorge, tengo algo que decirte. Decime. A partir de mañana me dedico al agro. Me voy a convertir en alguien del agro. ¿Al agro? Pero usted está... Sí, sí, sí. Exacto. Acabo de decidir que lo que quiero en la vida es hacerme mi propia comida, trabajar mi tierra, tener un tractorcito y pasearme. Por ejemplo, salir a corretear alguna gallinita, algún cerdo, salir en bolas también a correr por el campo. ¿Salir desnudo a correr? No. ¿Salir desnudo a correr por el campo? Uh-huh. Y aparte vos pensás también vivir de lo que coseches. Claro. Sí. Quiero que cada parte de mi organismo toque las alfalfas y los maíces. Quiero que el viento de campo me recorra, me desnude, me toque la piel. Y pienso vivir de mis verduras, sin televisión, sin Nintendo, Wii, sin un solete, sin retroceder nunca, sin rendirse jamás. Quiero la vida silvestre, pero tengo un problema, Jorge. ¿Qué te pasa, Paro? Quiero un rastrojero para llevar los animales de la granja, pero no sé dónde se consigue un rastrojero. ¿Querés un rastrojero? Sí. Y no sé dónde. Y no sabe dónde se consigue. Sí, sí. Eso... Ay, mirá que te complicás por tonterías. Por esa pequeñez ibas a dejar de cumplir tus sueños. Sí, no papá. Seas tonto. Eso es facilísimo. Lo puedes conseguir muy, pero muy fácil. Buscás automotoras en la guía clasificada y encontrás enseguida. Acordate que en la guía clasificada... Todo está. Por favor, y claro, si hombres de campo que buscan transporte, automotoras que buscan compradores de rastrojeros, todo está en la guía clasificada. Llamá al 480-8181 y solicita a un asesor comercial y Guambia que se acerca al cierre. Todos están, todo está. Perfecto. Sí, estoy bien. Caliente con la gente del Observador, si me está escuchando mis amigos de deporte. ¿Motivos? Marcelo Decó, Luis Insaurralde, Señorán, no sé si siguen estando todos, pero... Toda la vida me habían invitado para votar para los mejores jugadores del año. ¿Hasta el año pasado también? El año pasado no me acuerdo. Pero... No creo, joder. Y este año ni me llamaron. Bueno, está bien, si no, no sos periodista deportivo. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Porque no trabajás de eso, Jorge. No, no ves partidos de fútbol. ¿Qué vas a votar? No veo partidos de fútbol. ¿Cuántos ves? En el... Y los que tal, los que votan tampoco ven mucho, no vamos a entender bastante. Yo no sé quiénes se votan exactamente. Ahí, pero... tenés en la primera hoja, mirá. Ah, ¿quiénes están todos? Vamos a ver quiénes están. Los nombres de los que votan están. Sí. Acá. Julio César, Sancho Padilla, Juan Carlos Cereza, Ricardo Piñero. Bueno, son 100 nombres, lo vas a ver todo, ¿no? Estoy tratando de buscar alguno que no sepamos quién es. Está, no me llamaron. El tema es que no me llamaron ni esa... Me parece perfecto que no te convoque. Habla de la seriedad de la elección. Claro. Che, vámonos. Nos vamos. No. Sin abre palabra, Luis Alberto Heber en la entrevista central, senador blanco. Después va a haber un espacio de coafer, de peluquería. Y al cierre, Sebastián Barcos hablando de la polenta. Plato invernal por excelencia. ¿Y con qué se debe de hacer y con qué se debe de beber? ¿Sabes qué? La polenta es algo que no me caía en gracia. Pero si te la hacen bien, es rica la polenta. Es rica, bien hecha, es rica. No bien hecha y metiéndole un buen tucardi, un pedacito de chorizo. No tiene que tener grumos, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Abundante queso. Porque la polenta en sí es poca cosa. Es polifónica. ¿No? Claro, es nada, se lo gusta. Tenés que meterle un poco de color. Es un saborizante. Sí. Una boloñesa preferentemente. Una salsita boloñesa. Qué hambre que tengo, discúlpeme. Yo también no lo sé. Bueno, que pase bien, que te vaya bien con Luis Alberto Heber. Vamos arriba. Nos ahora, vemos entonces en unos días. Darwin de Bocati. Muy bien. ¿Qué pasó? La gente que no tiene nivel, no tiene nivel nunca. No, se llevaron la tita de cerveza en los bolsillos de las camperas, nada más, no quiero decir. No, sí. Fue pero peor, ¿sabés qué es peor? Una aterrajada. Una cosa típica, según una cosa. Soy bueno para pegar. Llegamos, bueno, vamos arriba, ¿eh? Una cerveza, yo vos que querés una cerveza. Puede ser un capuchino, dice. Una caga. No soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. Pero Jovin está matando en Ciudad de la Costa. Habría que ver estadísticas, números, pero eso es una cosa horrible. Yo recuerdo una frase que dijo una vez Claudio Willimann. Dijo que su padre salía armado siempre. Y Elena le preguntó, ¿y por qué salís armado? Porque un hombre armado puede ser matado, pero jamás vejado. Julio Rivas usa... ¿Jeans y calzoncillos? No usa calzoncillos, Julio Rivas. Pero dijo un consentido. No usa... Nunca. No tiene calzoncillos en su casa. No tiene ningún calzoncillo. Las consentidas creo que media hora le preguntaron por el calzoncillo porque no podían creer lo que estaba diciendo. No, pero ni uno... No, no. En la segunda pelota te di. Vení, Lula, vení. Vení. No me da miedo. Vení, no tengas miedo. Vení, dame un beso. Hay una amistad, hay una amistad. En la segunda pelota te di. Te quiero como amigo, la frase. Y es una frase terrible, ¿no? A mí me lo dijeron un par de veces y resultó una experiencia totalmente desconcertante. Porque la dos me dijeron, quiero que sigamos siendo amigos, ¿no? Es otra variable. Y lo más desconcertante es que no éramos amigos.